You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa número 213. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011, aquí en Madrid, al calor del movimiento 15M. En este programa 213 de Barrio Canino vamos a hablar de medios de comunicación y vamos a traeros el audio de la charla de medios que organizamos con motivo del 10º Foro de Movimientos Sociales de Madrid en el Centro Social Autogestionado La Tabacalera. Empezamos. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Menuda charla que vamos a escuchar hoy. Tremebunda, estoy temblando todavía de lo que ocurrió en esta mesa del foro de medios, movimientos sociales, en la cual nos congregaban para hablar de medios, comunicación alternativos. Y lo titulamos así, ¿no? Como retos, futuro y proyectos y realidades de los medios alternativos. Pedazo de mesa que tuvimos allí la ocasión de montar. La verdad es que lo tenemos fácil, porque al final lo que hay que hacer para montar una mesa como esta, en nuestro caso, es llamar a un montón de colegas, de los que teníamos ya hace un montón de tiempo, y luego a otro montón de los que hemos ido conociendo en estos 6 años de andadura de Barrio Canino y de Ágora Sol Radio. Y entonces al final te queda una mesa allí, montón de gente, muchos de ellos muy veteranos, otros de ellos de medios mucho más nuevos, pero que tienen muchísimo que aportar. Y al final pues salimos eso, con una sonrisa de oreja a oreja, pues por lo bien que lo hemos pasado y por la cantidad de cosas molonas que nos han contado. Así como resumen de la jornada. Y lo más importante, los más veteranos se iban con ilusión en los ojos de ver a los más jóvenes y los más jóvenes diciendo, sí se puede. Como decimos, charla de medios de comunicación alternativos, de medios independientes, que organizamos las gentes de Barrio Canino en el 10º Foro de Movimientos Sociales de Madrid, que se celebró en el Centro Social Autogestionado La Tabacalera. En este programa vamos a escuchar íntegro las casi 2 horas de audio que grabamos en aquella charla allí en Tabacalera. Tiene un eco un poco extraño, pero los que hayáis estado en Tabacalera, conozcáis el espacio, pues veréis que otra cosa mejor no se puede grabar allí. Os comentamos ya también quiénes nos acompañan en este programa. Los presentamos en el audio, pero vamos a nombrarlos ahora aquí. Representando a Radio Vallecas está nuestro compañero Rafa Malas. Representando a Radio Guerrilla está nuestra compañera Patricia Orrillo. Representando al periódico Madrid 15M está Héctor. Representando a Radio Utopía está nuestro colega también Armando y Guille. Representando a Radio Arganzuela, Aurora y Manuel. Por La Marea viene Magda. por El Salto Radio viene Stephanie Chirón. Y por radioslibres.net, el portal de internet. También formando parte de radialistas.net y de la Radioteca, nos acompaña Santiago García Gago. Santi, para nosotros. 8 proyectos de comunicación alternativa, de comunicación independiente, que nos acompañaron allí en la Tabacalera en este foro de movimientos sociales y de los que vamos a estar hablando en las próximas 2 horas de Radio Libre aquí en Barrio Canino. Pero, doctor Harry, aquí se habla de medios de comunicación muy habitualmente. También se habla de punk muy habitualmente. Yo creo que son los 2 temas más repetidos en Barrio Canino. Pero si esto tiene que empezar de una manera, y este sí que es un tema que se repite, es hablando de perros, una canción que hable de perros. A mí me fascina que a esas alturas de programa, y hablándolo con Robert Canino, decíamos, ¿cómo es posible que todavía no haya sonado este tema? Dogs, perros, está claro ya. ¿Pero de quién? De Pink Floyd. Y diréis, bueno, claro, es que normal que no pongáis a los Pink Floyd, claro, que hacen canciones de 25 minutos, normal que no las pongáis. Esta vez no andáis descaminados, pero vamos a explicaros el porqué. En el año 1977, un año magnífico, aparte de porque se estrenaba la Guerra de las Galaxias por otros motivos, Pink Floyd ya habían tocado el estrellato del rock de estadio. Ya eran megaestrellas, habían publicado Dark Side of the Moon, habían publicado Wish You Were Here y se habían distanciado de su sonido psicodélico de los 60. Publicaban un álbum muy raro, el Animals. Es un disco desarrollado alrededor de la idea de rebelión en la granja de Orwell. Es un disco más guitarrero, más político que sus predecesores, aunque bueno, en su momento fueron muy criticados por la ruptura estilística que suponía el sonido. En este disco, las canciones Sheep, oveja, pigs, cerdos, o dogs, perros, se emplean como metáforas de la sociedad contemporánea, al igual que en la novela de Orwell. En esta metáfora, los perros, dogs, son los mandamases de la industria, los cerdos, serían pigs, que representan a la clase política británica de entonces, aludiendo indirecta, o yo diría directamente, a figuras como la de Margaret Thatcher, y las ovejas, sheeps, representan al resto de habitantes, que simplemente nos dejamos llevar por los perros y por los cerdos sin rebelarnos. Una curiosidad de este disco que a mí me ha fascinado y no sabía, concretamente además de esta canción. En el tema escucharéis la frase The bad blood slows and turns to stone, ¿no? La mala sangre se acaba haciendo piedra y acaba pesando, ¿no? No os hagáis mala sangre, ya sabéis, lo dicen Pink Floyd. Dice, así que en un momento de la canción, después de decir esta frase, a que se la dicen directamente a los perros, el narrador de la canción dice, así pues, que tengas un buen hundimiento mientras tú solo te hundes arrastrado por la piedra en la que se ha convertido tu mala sangre. De forma que la canción concluye con estos perros trabajando hasta la muerte, a los que se encuentran muertos porque se han hundido por su propia piedra, ¿no? Su propia mala sangre que se ha convertido en sólido y les ha arrastrado. En una parte de la canción, la palabra stone, ¿no?, que dice, esta piedra en la que se vierte la sangre, se va repitiendo en un loop hasta que se acaba deformando, stone, wow, acaba haciendo un ruido, se acaba convirtiendo en una especie como de chirrido, ¿no? Bueno, pues en el punto exacto del vinilo en el que la canción deja de sonar este stone, este ruidito, si le das la vuelta al vinilo, en ese mismo segundo aparece en la cara B ese mismo ruido. Y es que efectivamente la mala sangre pesa en tu conciencia y te puede hundir hasta la cara B del disco. Pink Floyd, Dogs. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda aquí en Tabacalera, dentro del 10º foro de movimientos sociales de Madrid y aquí en esta mesa concretamente de medios sociales, en esta charla que hemos nombrado, sí, llenándonos de poesía, apoderándonos de la información, medios de comunicación alternativos, retos, objetivos y perspectivas de futuro. Muy ambicioso título para las 2 horas escasas que tenemos por delante y a ver si podemos ahondar un poco en este tema. Para poder hacerlo efectivo, tenemos aquí a esta mesa una selección de lo que consideramos lo mejor, o de lo mejor, al menos, del panorama de medios que tenemos aquí a mano en Madrid y alrededores. Vamos a ir haciendo una presentación breve, os hago un recuento de toda la gente que tenemos y luego ellos, bueno, hacéis una pequeña presentación. Tenemos representando a Radio Vallecas a Rafa Pardo, Rafa Malas. Por Radio Guerrilla tenemos a Patricia Orrillo. Por Madrid 15M tenemos a Héctor. En Radio Utopía, Armando. Radio Arganzuela han venido Aurora y Manuel. De La Marea tenemos a Magda. Del Salto Radio tenemos a Steph. Y de RadiosLibres.net a Santi, Santiago García Gago. Una vez hechas las presentaciones originales, pues os pediría, si os parece, ir haciendo una breve presentación de vuestro medio, muy breve, porque como somos muchos temas los que tenemos que tratar y somos muchas las que estamos aquí a la mesa, así que, bueno, adelante. ¿Quieres tú mismo, Armando? ¿Empiezas? Bueno, pues gracias por invitarnos, lo primero. Radio Utopía es un medio de comunicación alternativo, una radio libre. Muy brevemente, ¿no? Se constituyó en el 91, llevamos 26 años resistiendo, aguantando todo tipo de los problemas, ¿no?, que habitualmente tenemos los medios pobres y que no tenemos además respaldo de ningún tipo económico ni político, ¿no? Y bueno, pues también os cuento, si queréis de entrada, que nosotros hemos tenido dos modelos, ¿no? Hasta el 2004 un modelo con cúpula y a partir de 2004 pues un modelo más horizontal, ¿no?, que es en el que estamos ahora. Cuando dices con cúpula, perdona que te interrumpa, para aquellas personas que no son tan iniciadas en el mundo del asociacionismo, incluso de los medios, te refieres a más jerarquizada, ¿no? Exacto, había un núcleo de control que era el que decidía prácticamente todo, incluyendo la presencia o no de gente. De acuerdo, muchas gracias. ¿Continuáis? Buenas tardes. Pues nosotros, Manuel y yo, Aurora, venimos de Radio Arganzuela. Radio Arganzuela es un proyecto nuevo. Digamos que la idea parte de la asociación Campo Creativo Cero, que en verano del 2015 pues decidió que Arganzuela era un barrio demasiado grande para no tener un medio donde los vecinos y vecinas pudieran expresarse. Y arrancó el proyecto y a la par pues ha nacido EVA, que es el Espacio Vecinal Arganzuela, que pues es una reclamación también de los vecinos y vecinas de un espacio para los vecinos y vecinas. Y un poco estos dos proyectos en paralelo pues han generado lo que es nuestro proyecto actual, que es la Radio Arganzuela, que ahora mismo pues está recién llegada al recién cedido espacio vecinal Arganzuela, el mercado de frutas y verduras de Legazpi. Y nada, pues estamos montando todavía el equipo en el estudio, o sea que poco más os podemos contar. Va a ser interesante vuestra opinión acerca de muchas cosas. Muy bien. Continuamos, Magda. Hola, soy Magda, yo vengo de La Cooperativa, que es un medio constituido a finales de diciembre de 2012 por una cooperativa. Desde el momento empezamos con una empresa de la economía social, con una estructura horizontal en la que todo se decidió por asamblea, en la que es copropiedad tanto de lectores y los trabajadores de la plantilla, y en la cual pues lo que sí que tenemos muy claro es que veníamos los periodistas de lo que eran medios profesionales. Entonces hicimos un híbrido extraño en este mundo, que era desde el primer día pagar todas las colaboraciones que se encargaban, por otro lado, porque creíamos que si confiábamos, o sea, un principio editorial era el trabajo digno, lo teníamos que emplear. O sea, hicimos un híbrido muy curioso en el cual están muy claros nuestros principios editoriales, pero queríamos como estrategia tratarlos desde un periodismo profesional para que fuese mucho más efectivo a la hora de comunicar los mensajes. Y sobre todo lo que resulta interesante es lo de pagando, que eso, como bien dices, es extraño. Continuamos, Patri. soy Patricia Orrillo, soy periodista y colaboro con un proyecto que se llama Radio Guerrilla, que es un proyecto de empoderamiento de herramientas radiofónicas. Lo que hacemos fundamentalmente es dar formación a aquellas personas y colectivos que quieren poner en marcha una radio y que, bueno, y de alguna forma lo que hacemos es aterrizar esa idea que puede ser muy bonita y muy poética, pero a veces no se sabe por dónde empezar, la aterrizamos con unos talleres formativos de los que, bueno, creo que estamos teniendo buenos resultados hasta el momento. Santi. Bueno, pues yo vengo de... Ahora estoy viviendo en Madrid, pero en realidad suelo residir en América Latina. Trabajo en un proyecto que se llama radioslibres.net, que pertenece a una organización que se llama Radialistas Apasionadas y Apasionados, que es un centro de producción donde hacemos, bueno, pues eso, producciones de radio, radionovelas, principalmente dramatizados, que subimos a una web para que las radios lo descarguen con licencias libres y luego lo transmitan por sus radios, ¿no? En 2010 declaramos la organización libre de Windows, migramos a software libre, y vimos que había muchas radios que bueno, estaban comprometidas con muchas luchas. No sé, por ejemplo, decían, bueno, nosotros estamos luchando contra los monopolios de Monsanto, ¿no? Pero lo hacemos con la M de Microsoft o con la M de Mac, y queremos abandonar y queremos también migrar a software libre. Y entonces comenzamos este otro proyecto, radioslibres.net, para acompañar a estas radios en ese proyecto de liberarse también del tema del software y de las tecnologías. Y eso hacemos, talleres, capacitaciones. Y... Una visión interesante también desde América Latina, que nos vas a poder aportar unas cuantas cosas. Héctor, cuéntanos, Madrid 15M. Hola, buenas tardes. Pues sí, soy Héctor, de Madrid 15M. Somos un periódico que ya llevamos 5 años. La idea ha salido en las propias asambleas, ¿no? En Sol, y bueno, patrocinada por varias asambleas, ¿no? Concretamente de Villaverde Alto. Y bueno, la idea era no hacer una hoja informativa que informase del día a día del campamento solo, sino por qué no hacer un periódico, ¿no? Había gente con conocimientos, con contactos, y se hizo un periódico mensual, gratuito, que financian y distribuyen las propias asambleas y grupos de trabajo del 15M, ¿no? Y bueno, ya hemos cumplido 5 años, ¿no? Una cosa que iba a ser breve. Y bueno, llevamos ya 5 años y bueno, somos un medio de expresión, somos un órgano de propaganda política, no de un partido, no de un sindicato, sino del 15M, del que dependemos para todo, básicamente. Perfecto. Steph, Salto Radio, una nueva iniciativa, cuéntanos. Pues buenas tardes. Pues sí, el Salto Radio empieza con el Salto, esta idea de reunir más de 20 medios que vienen así del mundo de la información alternativa de toda España para formar un gran medio, con esta idea de decir que frente a los grandes poderes económicos en la prensa no podemos competir y que había que encontrar otra fórmula. Entonces del Salto ha nacido el Salto Radio, que somos un grupo de 8 o 9 personas viniendo de las radios comunitarias y libres de Madrid por el momento, porque también estamos poco a poco intentando construir una red que marque un ámbito más nacional, más amplio, y nos proponemos un poco a investigar para crear un medio que sea transversal y bastante completo, en que podemos encontrar artículos, podcast de radio, de audio y imágenes también de video para formar eso como reportajes en que se pueda tocar, leer, escuchar y ver. Y ahora vamos de una iniciativa nueva a una que lleva la leche de años ya. Rafa Malas, cuéntanos, Radio Vallecas. Hola, pues soy Rafa, vengo de Radio Vallecas y sí, como dice Harry, el año pasado celebramos ya nuestro 30 aniversario y pues eso, 30 años dando voz a los colectivos del barrio y sobre todo haciendo barrio. Y ahí estamos, en la pelea, como todos vosotros. Veo que Rafa da por hecho que sabemos todo de Radio Vallecas. En fin, ya te preguntaremos más cosas. Estos vallecanos, ¿cómo son? En fin, si os parece, como nombrábamos la charla en un principio, bajo el epígrafe de retos, objetivos y perspectivas de futuro. Habéis comentado ya algunas de las personas que habéis presentado vuestros los medios en los que pertenecéis. Algunos ya habéis comentado cuál es la estructura de gestión que tenéis, otros no. Entonces sí que nos gustaría en un primer principio, y que creo que es bastante interesante para gente que se inicie en esto o que esté teniendo sus primeros problemas en esto de la comunicación alternativa, unas pinceladas breves de cuáles son los modelos de gestión que participáis. En el caso de Magda sí había hecho, por ejemplo, bastante alusión al modelo, pero en otros no. Por ejemplo, Armando, también habías comentado algo, ¿no? Si os parece, unas breves pinceladas, si ha habido cambios, como en el caso de Radio Utopía, y qué habéis visto, qué problemas notáis y qué ventajas y desventajas tenéis, si ha habido algún cambio en este modelo a lo largo del tiempo. Si os parece, empezamos en el mismo orden. Bueno, yo si queréis hablo del modelo en el que estamos ahora, que es el que a mí me gusta y en el que funcionamos, ¿no? Lo que hemos notado, una de las cosas importantes es que nosotros ahora mismo, lo comentaba el compañero de Radio Vallecas, que a Radio Utopía ahora se le, bueno, pues tiene cierto, no sé, que se visibilizado, ¿no? Se habla de Radio Utopía. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones es el hecho de que las cúpulas, cuando hay un líder o hay una cúpula tapa, cuarta, iniciativas personales de gente, ¿no? Y lo que ha pasado es que, liberados de eso, muchísima gente se ha animado, hay participación cada vez mayor, el trabajo que hemos ido haciendo también, que es muy importante, creo, de proximidad y de acercarnos, ¿no?, a movimientos de nuestro entorno, al 15M de la zona, ¿no?, que trabajamos para que participasen también en la radio, movimientos feministas importantes que también tenemos en Alcobendas Sanse, ¿no? Bueno, y en general atraer a los colectivos culturales que funcionan en la zona, enraizarnos, ¿no?, como tiene que ser, creo, en este tipo de comunicación con el mundo en el que estamos, y eso ha hecho que estén funcionando bien, ¿no? Nosotros, bueno, pues intentamos mantenernos, nuestra lucha es sobrevivir también muchas veces. Concretamente, en vuestro caso, ¿para ti te parece claro que el pasar de un modelo jerarquizado a un modelo horizontal, entiendo que ha enriquecido la radio y ha dado cabida a propuestas que antes no tenían espacio debido a esta jerarquización? Bueno, sobre todo ha dado pie a la participación de mucha gente que antes no participaba, ¿no? Con esto ya lo tenemos claro. En el caso en Radio Arganzuela, esta nueva iniciativa que estáis montando, ¿cómo la habéis planteado? El problema de hablar de un modelo de gestión en Radio Arganzuela es que no tenemos modelo, o sea que la gestión todavía no hemos llegado a ella. En fin, es un tema serio. Desde luego el funcionamiento se desprende un poco del funcionamiento de lo que es el espacio vecinal de Arganzuela, que es un montón de proyectos que trabajan horizontal totalmente, ¿no? Nuestra idea de EVA es un centro autogestionado y la idea de la radio sería parecido, ¿no? Es verdad que estamos ahora en un debate profundo para ver cómo mantenemos un centro autogestionado, que luego, si queréis, hablamos de los temas de ayuntamientos, gestiones y demás. Pero nosotros como radio ahora mismo no tenemos ni un sistema de financiación, por decirlo de alguna manera. De hecho, acabamos de montar pues lo que es lo básico, la mesa, 4 micrófonos y tal, y se ha hecho con aportaciones voluntarias de la gente, ¿no?, llamando a la gente. Funcionamos como una asamblea continua que se mantiene trabajando y poco más os puedo plantear sobre el tema. De momento ya es un modelo. Ya es un modelo. Magda, nos habías comentado ya bastante acerca de cómo habíais planteado la cooperativa en un principio, y habéis dado unas pinceladas bastante interesantes de cómo planteabais tanto el funcionamiento interno como las colaboraciones externas. Apúntanos algo más acerca de si ya hemos definido el modelo, problemas o ventajas que ves en este modelo. El modelo de la marea es muy suicida. Es intentar, todo el mundo, todos presumimos, pero todos, hasta los mainstream de independencia. Entonces intentamos la coherencia, y la coherencia son problemas. Porque, claro, montamos una empresa. Es que, además, en nuestros ámbitos nos da mucho miedo decir la palabra empresa, pero una cooperativa no es una empresa normal. Y, de hecho, da mucho miedo, y solamente hay que ver cuando quieres que te aprueben los estatutos, cómo te los echan para atrás una y otra vez, porque les choca. Es algo que no, ni los sindicatos lo quieren, ni los quieren las instituciones. Chirría, porque es una forma de organizar tu economía muy distinta, ¿no? Entonces, claro, ahí pusimos los principios de la publicidad ética. Pues, no sé, hace 2 semanas rechazamos un anuncio de cruceros que nos venía tenía de perilla para pagar las nóminas, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo que son propias de lo que son movimientos sociales y no de una empresa. Entonces, claro, combinamos lo que decíamos, ¿no? Aquí los socios trabajadores hemos renunciado muchas veces al salario, pero la gente que hemos contratado pues es con convenio y cobran 1.400 euros netos y a veces dices, me cago en la leche, nosotros sin vacaciones, pero hay que hacerlo así, ¿no? Entonces, ese modelo es suicida y muy complicado. Creemos que a medio plazo vale la pena porque sientes que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que no puede ser lo de los abusos que hemos tenido, todos hemos pasado, hacemos un montón de cosas gratis, la militancia está muy bien, pero no puedes exigir la misma calidad cuando estás quieres informar de alguna cosa con un criterio periodístico, que no es precisamente, yo creo que tenemos que tener que perderle miedo a algunas palabras, ¿no? Es decir, es que hacer un reportaje periodístico significa hablar con gente que nos cae muy mal muchas veces, pero no solamente nuestra versión, en eso es en lo que somos muy raros la marea, ¿no? Entonces, con ese modelo de gestión blindados por lo que es una cooperativa normal, nosotros las asambleas hemos decidido todo, el nombre, los principios editoriales, hemos incorporado nuevos principios editoriales sobre la marcha, pero, por ejemplo, elegimos a nuestros representantes y también a los de la redacción. La redacción está blindada, nadie puede venir, es autogestionado, pero digamos que cuando toca un cierre, los más viejos decidimos porque es, no podemos estar discutiendo cada titular. Entonces, si nos hemos pasado de la raya, al lunes siguiente la bronca nos cae, ¿no? Entonces, es un combinado que a veces choca mucho en lo que es esto, pero es porque hay muchísimo trabajo y tienes que ser a veces más ejecutivo. Entonces, a lo mejor haber venido de los dos mundos ha hecho que hagamos este híbrido. Pero lo que sí que está claro es que empresarialmente lo teníamos muy claro, teníamos que ser una cooperativa y un modelo social que realmente predique lo que dice, que no haya abusos y no nos sale perfecto, porque ya digo, normalmente quien más paga es de vez en cuando los colaboradores tienen paciencia porque no hay liquidez, porque no hemos cobrado lo que había que cobrar, pero es ese extraño modelo. Ahora, los estatutos, no le recomiendo a nadie que si no tiene paciencia intente darse de alta como cooperativa, luego lo celebras, pero es un dolor. Hay un apunte sobre lo que me has dicho que me resulta interesante y que además tiene que ver con lo que has comentado ya. Dices, cuando vamos a hacer el cierre, la redacción, los más viejos, hacemos, cortamos y si sale mal, luego nos cae la bronca. ¿El mecanismo de control de redacción es la bronca del día siguiente? Es que no la hay, porque realmente no solemos imponerlo, es una forma de decirlo, ¿no? Es decir, oye, de verdad, que es que esto no cabe, hay que cambiar un titular. No tenemos, somos una redacción tampoco muy pequeña, no hay un debate de 200 personas, ojalá. Pero es eso, decir, nadie se puede pasar. Nosotros no tenemos miedo a que hay, bueno, yo soy la directora, pero yo soy la directora, vamos, eso suena que te caga, pero vamos, que no se entendemos. Hay una gerente. Curiosamente, surgió espontáneamente esa estructura, somos todo mujeres las que estamos en los cargos de responsabilidad, hay una presidenta y una vicepresidenta, pero es que nos echan en cuanto les dé la gana, o sea, no pasa nada, simplemente es una confianza y para organizar el equipo porque hay muchísimo trabajo, básicamente es por eso. Perfecto. Padre, cuéntanos cuál es el modelo de Radio Guerrilla. No tiene mucho sentido que hable del modelo de Radio Guerrilla porque somos tres personas. Y además no es una radio como tal, es un grupo de trabajo. Lo que no he dicho antes y es que el origen de Radio Guerrilla es como nodo de trabajo que se origina en Agora Sol Radio. Entonces lo que sí que podría comentar es que Agora Sol Radio, porque aunque esto es un programa como Barrio Canino que es de Agora Sol Radio, pues la gente que puede escucharlo a lo mejor no sabe cómo es la estructura. Entonces Agora Sol Radio nace a raíz del 15M, es una emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y luego tiene un montón de adjetivos que se añadieron en el último plenario. Feminista, sí, etcétera. Sí, sí, es mucho, son muchos adjetivos, yo ni los recuerdo todos, pero vamos, que se intenta buscar esa coherencia, al menos ideológica, no como empresa, no hay sueldos, es una radio libre en ese sentido. Yo no voy a dar aquí mi opinión, digo lo que hay, si hay otro día otro debate, doy mi opinión. Entonces, bueno, pues ahora está funcionando mediante una asamblea mensual, en la que las personas que van llegando, que forman programas y que lo que se ha intentado siempre es que sean programas como células independientes de funcionamiento, es decir, no existe una figura de técnico que dé la labor técnica a todos los programas, sino que se intenta dotar de esa capacitación a cada persona que viene a hacer un programa. Cualquiera puede venir a hacer una propuesta, se valora en asamblea. Si la temática, si digamos entiende cuál es la estructura de participación en el grupo, en la radio, pues esa persona o colectivo si viniera un colectivo también, son bienvenidos. Se hace una aportación personal por programa de 10 euros, que es lo que permite, digamos, el pago de la línea ADSL, del mantenimiento de servidores, etcétera, o de, por ejemplo, mantenimiento de los equipos técnicos. Hacemos a veces fiestas de diferente tipo, también para recaudar dinero. También vendemos camisetas muy bonitas y como estructura, desde luego, tiene un funcionamiento bastante dinámico. A día de hoy hay un montón de programas que están funcionando, y de momento no hago la parte de lo que no funciona, porque no, pero vamos, que yo creo que Dilo. Si ves algo claro que no funciona, digamos que la teoría está muy bien, la práctica es que muchas veces lo que ocurre muchas veces es que cosas tan bonitas como que todo el mundo tenga formación para hacer las cosas, que todos los puestos sean rotativos, que la gente se encargue de todo de forma distribuida, etcétera, etcétera, el discurso está muy bien armado. Ahora, no ocurre que en el día a día esto funcione. Al final, a lo que se le da bien a uno es lo que acaba haciendo más, y a veces pues se recurre un poco a, bueno, como la persona esta que hace muy bien la técnica, ¿para qué va a hacer...? Pues bueno, en fin, al final esos principios de rotación y de que todo el mundo tenga la formación para ser autónomo, a veces no son tales, ¿no? Intentamos que así sea, pero no son tales. Es un horizonte, ¿no? Es un horizonte a veces muy lejano. Aún así todavía no nos hemos matado, ¿eh? Ahí estamos. Eso ya es suficiente. Y yo hablo cuando no tengo ni programa. O sea que, en fin, no sé hasta qué punto tengo yo legitimidad para decir todas estas cosas. Santi, cuéntanos en radioslibres.net o en Radialistas, si son distintos modelos, si es el mismo, ¿cómo se os ha ocurrido montar todo esto allí y a qué personas? Bueno, esto surgió en 2001 porque las personas que lo fundaron venían de trabajar en AMAR, que es la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, en la sección de América Latina, y pues vieron como que el resto de organizaciones, incluso la misma AMAR, pues estaba girando a prestar mucho servicio de boletines informativos, noticiosos, a las radios, pero se dieron cuenta de que había un nicho ahí como de producciones dramatizadas, lo que ahora se podrían llamar podcast, radionovelas sobre temática de género, etcétera, que no se estaban haciendo. Entonces se les ocurrió hacer un centro de producción de género, derechos humanos, y empezar a producir. En aquel tiempo, en 2001, había todavía mucho dinero en América Latina a nivel de subvenciones, de proyectos, y era relativamente sencillo conseguir que te financiaran algo así. Ahora no. Entonces, bueno, básicamente tenemos como un tercio que llega por subvenciones regulares y el resto, pues lo que hacemos son consultorías o proyectos. No sé, ahora se hizo una radionovela con una fundación sobre Dolores Cacuango, una líder indígena de Ecuador. Se dramatizó, por ejemplo, la vida de Rosa Luxemburgo hace también un par de años. Entonces vamos así como vendiendo servicios de producción y capacitación y con eso pues podemos seguir enviando las producciones y el resto de cursos gratis, ¿no? Yo creo que la precariedad es como algo intrínseco a cualquier modelo de medio de comunicación alternativo. ¿Y el modelo de gestión más allá del económico, es decir, la toma de decisiones? ¿Sois 200 personas? ¿Dos? Pues somos 3.5, básicamente. Entonces hay una compañera que está a medio tiempo, yo que estoy acá y los otros dos compañeros en Quito. Entonces tenemos reuniones semanales virtuales y más o menos vamos marcando un poco. Pero sí, son totalmente colegiadas, pero creo que también porque somos un equipo muy pequeño y tampoco tenemos ningún tipo de presión. Casualmente la organización que nos da ese puchito anual es una organización de corte católico. Y lo único que nos han pedido es que no pongamos el logo en las cosas de aborto, derechos sexuales reproductivos, que derechos LGTBI, que hablamos. Es decir, en ningún momento nos dijeron no hablen de eso, nos dijeron hablen, pero no pongan el logo, por favor, para que no nos vinculen. Es decir, que tampoco tenemos ninguna presión por la parte de la gente que nos apoya de que nos condicionen los contenidos, ¿no? Que eso creo que es una suerte. Sí, sí, ese es uno de los grandes problemas del asunto, como ahora veremos. Héctor, Madrid 15M, no sois una ni dos personas, bastantes más, ¿no? Bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Hace 5 años efectivamente éramos muchísimas personas porque, bueno, publicábamos cosas que nos mandaban tanto las asambleas como grupos de trabajo, ¿no? Y claro, todo eso hay que organizarlo y hay que meterlo en entonces un periódico de 24 páginas. Ahora hay que meter eso en 16 páginas. Entonces, claro, mucha gente que colaboraba enviaba sus cosas, sus textos, sus manifiestos, sus convocatorias, sin tener en cuenta el espacio limitado, ¿no? Y al final, claro, quien mete todo eso, ¿no?, en las pocas páginas con las que contamos mensualmente, es un grupo de maquetadores. Y bueno, no somos 200, sino nos acercamos más a los números que están diciendo por aquí, 3, 4, 5. De hecho, lanzo ya un SOS. Quien quiera maquetar para el Madrid 15M será bienvenido, ¿no? Y bueno, también he escuchado por los cierres, ¿no? Parece mentira, ¿no?, que medios mensuales, ¿no?, como La Marea, dice, uy, como El Salto, me consta también, y antes Diagonal, ¿cómo es estrés, ¿no?, por un cierre? Pues incluso aquí también tenemos ese estrés, ¿no?, por mensajes que mandan los compañeros, mensajes a las 3 de la mañana, a las 5, ¿no? No solo el día antes de salir a imprenta, sino un par de días antes. O sea, ese estrés también lo tenemos. Y bueno, no somos un somos un periódico físicamente, ¿no? Pero antes he dicho, somos un medio de expresión, en el sentido que, bueno, los que participamos aquí no hacemos periodismo, no escribimos nosotros, vamos a la fuente de la información, a los protagonistas de la noticia, y que sean ellos quienes nos escriban, ¿no? Y de hecho, bueno, ya no publicamos tantas cosas de asambleas y grupos de trabajo, porque bueno, ya visteis la manía del otro día, no tiene nada que ver con la del año pasado y con la de otros años. Nos hemos abierto, obviamente, a la PA, ¿no? La PA todos los meses nos manda no una, sino varias noticias, ya sea de la ILP ahora, que acaba hoy de recoger firmas, porque la tienen que presentar la semana que viene en el Parlamento. Animo ya a firmar a quien no ya lo haya hecho. Y también, bueno, otros colectivos como las marchas, ¿no?, que no tienen mucho que ver ahora mismo, pues también las marchas con Adinaz le hemos publicado cosas. Y bueno, somos abiertos a publicar pues cosas que entren un poco en el ideario, ¿no? Por supuesto, no publicamos a cargos políticos, ya sean orgánicos o institucionales. Y por supuesto, en fin, a gente que no comparta el ideario 15M, ¿no? Y bueno, el reto principal ahora, pues en estas circunstancias, es sobrevivir, ¿no? De ahí que nos hemos abierto, ¿no?, a más allá del 15M. No somos sectarios en ese sentido. No hemos dicho, que es una asociación que no es 15M. No publicamos. Pues no, claro que publicamos. Y bueno, llamamos a la colaboración no solo de enviarnos cosas, sino de financiar y sobre todo distribuir el periódico, ¿no?, por los barrios y pueblos de Madrid y de donde sea, vaya. Hasta donde llegue. Sí. Hay una cuestión que comentabas antes, Héctor, con respecto a Madrid 15M, y era que esto costará dinero. O sea, las aportaciones económicas que hacen que este periódico se convierta en papel y tinta, ¿de dónde salen? Sí, pues sale de las asambleas y grupos de trabajo. Cuesta un bono, llamamos bono pues al taco, ¿no?, que llevamos, que salen unos 50, 52 números. Ese bono cuesta 5 euros. Y lo financian tanto las asambleas como el grupo de trabajo, pero no solo, también particulares. O sea, hay gente que va a su asamblea de su barrio o el negocio amigo, ¿no?, donde se negocia y dice, quiero financiar. Antes había un bote en negocios amigos, aquí en Lavapiés seguramente había un bote pues para el periódico. Y hay gente que igual no se acerca a la asamblea, sino, oye, yo quiero contribuir. ¿Cómo? Pues toma 5 euros y me quedo uno para mí o dos. O incluso hay colaboradores especiales del extranjero o de otras partes de Madrid que se lo enviamos y que aportan con 5 euros o con el dinero que sean. Y sobre todo se canaliza a través de las asambleas y grupos de trabajo, que van a recogerlo al ECO, al Centro Social de Carabanchel, y de ahí se distribuye a todo Madrid. O sea, son las asambleas y grupos de trabajo. Respecto a eso, a mí me gustaría preguntar, el vuestro es un periódico en papel, creo que El Salto también, o por lo menos Diagonal lo era, Madrid 15M también, Radio Utopía y Radio Vallecas emitís en el aire. Ahí veo el 107.3 FM de Radio Utopía. ¿Compensa el esfuerzo de hacer un medio analógico, por decirlo de alguna manera, en el mundo digital en el que vivimos? ¿Realmente compensa el esfuerzo de editar en papel, emitir en el aire, cuando hoy puedes hacerlo en Internet, por ejemplo? Bueno, pues ya que tengo la palabra, aprovecho. no todo el mundo, aunque parezca mentira, fuera de este ámbito, ¿no?, de sobre todo el ámbito activista, no todo el mundo tiene Internet, no todo el mundo tiene un móvil con Internet donde leer Facebook, Twitter y todo esto. Es más, se ha notado en las elecciones, ¿no? Todo el mundo, nuestro círculo de Twitter, de Facebook, uy, va a ganar Unidos Podemos por mayoría absolutísima, porque todos mis contactos, todas mis redes virtuales piensan como yo. Y anda, ¿qué ha pasado? Pues que no todo el mundo tiene eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, estaba en la asamblea de Puente de Vallecas, he colaborado, he ido alguna vez a Radio Vallecas, ahora estoy en Villaverde. En Villaverde Alto es una población muy envejecida. Ahí te puedo asegurar que no todo el mundo tiene Internet, con lo cual es fundamental un medio escrito en papel. Incluso una radio en el bolsillo aquí, pequeñita. En FM. Efectivamente. Estos, antes pensad esta pregunta que nos ha planteado Juan Frank, que nos faltan dos modelos, y además bastante interesantes y curiosos, que son el del salto por un lado y el de Radio Vallecas por otro. Cuéntanos, Estef, en la medida en la que puedas resumir cuál es el modelo de gestión del salto, que esto sí que tiene tela. Pues mira, que yo diría que en realidad este modelo lo impulsó un poco la gente de Diagonal, ¿no? Que tenía, porque son los que han iniciado un poco toda esta aventura y han querido retomar otra vez la misma estructura de la cooperativa, y yo digo que por algo será. Entonces yo me he quedado con ello, y la verdad es que les tengo una confianza total y absoluta sobre el proceso que estamos llevando ahora. Así que nos hemos propuesto que sean los suscriptores los que financien el medio, y eso también tiene sus retos, su dificultad, porque tenemos hasta finales de junio este desafío, ¿no?, de encontrar 5.000 nuevos suscriptores para que el proyecto esté viable, para que podamos pagar a la gente, colaboradores y gente que escribe y trabaja en el medio. Entonces sí que eso es un reto, tenemos así fechas límites, y por el momento estamos a 6.500 más o menos. Entonces pues eso, que es que está entre, estamos también incorporando a mucha gente que nunca ha trabajado de esta manera, entonces estamos también probando, estamos realmente en los inicios, ¿eh?, que hemos tenido nuestra primera asamblea de socios colaboradores hace un mes y medio, y eso como que todavía está muy verde, pero también hay mucha ilusión, y yo pienso que tenemos la fe que entre manos tenemos algo muy interesante, una aventura por delante, que tenemos a mucha gente que se ha apuntado, entonces también eso me da a mí bastante confianza en que el proceso va a ser muy interesante. Y Radio Vallecas, cuéntanos vuestra historia de gestión. Harry se ríe por lo que se ríe. Pues a lo largo de 30 años, podéis imaginar, ha habido de casi todo. Nosotros empezamos con un modelo asambleario, horizontal, como todas las emisoras, lleno de ganas, de fuerza, y con un proyecto no muy definido, pero sí con muchas ganas de hacer radio. Pues eso, llegaron los estatutos y empezaron los problemas. A partir de ahí eso empezó a cambiar un poco. Luego llegaron las subvenciones de las distintas instituciones, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, ya que ello ya empezó a funcionar peor todavía. No es que fuera malo, no voy a entrar a valorarlo, pero a lo mejor no se gestionó de la mejor manera, ¿no? Afortunadamente en Radio Vallecas siempre ha habido voces discrepantes, y es un debate que llevamos con él 30 años, o sea, que nadie se agobie si se le empieza a plantear, porque eso puede dar mucho de sí. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues que cuando al final tú empiezas a funcionar a raíz de subvenciones, el proyecto empieza a flojear, y sobre todo eso empieza a ser como una empresa mal llamada, ¿no? Ya te digo, el proyecto en sí durante mucho tiempo ha seguido funcionando, lo que no quiere decir que sea el modelo que a muchos nos apetezca, pero sí que ha funcionado. Pero sí que es cierto que ahora estamos en una situación distinta, estamos un poco volviendo al principio, la autogestión, el rollo asambleario, el rollo horizontal, porque es que creo que es la única manera de que ese proyecto siga todavía funcionando otros años más. Es cierto que cuando esto no se plantea, no se hace un debate serio, no se afronta desde dentro y se toma una decisión y se tira por el camino adecuado, cuando eso lo vas dejando ahí, al final termina siendo pues como una especie de problema que no se soluciona nunca, y ya te digo, 30 años peleando con ello, pero creo que el modelo asambleario, el modelo horizontal, la autogestión, es la única manera de salvar este tipo de proyectos. Es cierto que, y esto tengo que decirlo, que los proyectos que las instituciones no hacían y pagaban a emisoras como Radio Vallecas y alguna que otra radio comunitaria más, porque no somos los únicos que hemos hecho ese tipo de historias, eran cosas que se necesitaban para un barrio como es Vallecas. Quiero decir, había que apoyar a los mayores, había que apoyar los proyectos de gitanos, había que apoyar los proyectos de chavales con problemáticas. Y claro, ellos no se iban a pringar y alguien tenía que hacerlos. Evidentemente, creo que en ese punto sí que estuvimos donde teníamos que estar, pero quizás, como digo, no se gestionó de la manera adecuada. Y luego, cuando fallan las subvenciones, esos proyectos ya no se pueden mantener. Entonces, ahí estamos intentando volver a nuestras raíces. Hay una cuestión que ya ha salido, y además uniendo con la pregunta que lanzaba Juanfran antes acerca de analógico digital, en qué momento nos encontramos, pero que se ha repetido un poco en todas vuestras intervenciones, y es el tema de sostenibilidad. Como habéis visto, tenemos diferentes tipos de medios de comunicación que no pretenden vivir de eso, que esto es una cuestión interesante. Hay mucha gente que escuchará esto y no entenderá el asunto. A mí me preguntan, ¿pero tú esto de la radio, tú vives de ello o no? No. Entonces, ¿qué haces ahí? Es una cosa que ya, por un lado, cuesta entender. La palabra sostenibilidad de un medio, cuando se aplica a un medio en el que la gente no cobra, tiene otro tinte. Y cuando se aplica a un medio donde la gente cobra, es completamente distinto. Por eso, cuando hablamos ahora, y es la siguiente pregunta que tiene que ver también, uniendo con lo de digital analógico, que es la sostenibilidad de los proyectos. Esto es algo que a todo el mundo le preocupa, porque cuando tú vas a poner un medio de comunicación en marcha, es muy bonito al principio. Te pones y lo haces. Y cuando llevas 2 meses dices, ¿y ahora qué? Eso es lo que se llama sostenibilidad, ¿no? Esto tiene viabilidad a largo plazo, se podrá mantener. No ya los sueldos de la gente, que hemos visto que hay medios que no cobran, las personas que participan en ellas, pero aún así existe una serie de materiales que han de mantenerse. Y otra cosa importante, que son las personas que, aunque no cobren, tienen que ir todas las semanas o días o meses o quincenas a hacer su producción de comunicación. Teniendo todo esto en cuenta y pensando en vuestros respectivos medios de comunicación, hemos montado esta mesa como medios sociales o alternativos, o el apellido que le queramos poner, en contraposición a los medios generalistas, que todos sabemos cuáles son, las grandes cabeceras de radio, de televisión, de prensa, etcétera. Estos medios viven esencialmente de una cosa que se llama publicidad. Se ha nombrado aquí la publicidad ética. En estos casos de los que estamos hablando, la publicidad solo tiene un filtro, y es el que pague más, nada más. Ese es el único filtro, no importa. Y eso condiciona, a su vez, los contenidos. Esto es el principio por el cual estamos teniendo esta charla aquí, ¿no? Diría, apunta. Publicidad y subvención. Bueno, sí, y subvención de... Quiero decir, la publicidad por sí sola tampoco. También es la subvención del Estado, de los medios, de los principales medios. Sí, y subvenciones bajo cuerda. Bueno, sí, pero yo hablo directamente, o sea... Vale, sí, entiendo, contenidos, entiendo. Contenidos patrocinados y muchas cosas. Etcétera. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, había una cuestión que aquí, en Ágora Sol Radio, se planteó en un momento determinado. La radio nace como una radio libre. Para aquellos que no conozcáis la diferencia, existen radios libres, están dentro de lo que serían medios sociales o alternativos de radio concretamente, y radios libres, radios comunitarias. Las radios libres se acogen a un manifiesto del año 1986 en Villaverde, si no me equivoco, que decía, es una radio que no puede tener liberados, es decir, no hay gente cobrando, no hay publicidad, tiene que ser autogestionada, y se me olvida una que no me acuerdo. En fin, esto es lo que... Y una radio comunitaria es una radio que esencialmente está ligada a un tejido comunitario y que no tiene ningún tipo de problema para recibir subvenciones, y no tiene por qué ser autogestionada. No tiene por qué. La principal diferencia de una radio comunitaria es que está ligada a una comunidad. Esa es esencialmente su historia, que en el caso de Arganzuela, por ejemplo, está muy claro. Aunque está ligados a una comunidad, pero podéis tener un formato de radio libre, que eso es otra cosa. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, que es bastante... Y aquí llega la pregunta, aquí ya rompemos el orden, cada uno que vaya levantando la mano según se nos ocurra el asunto. ¿Qué posibilidades veis en algún momento, y ese es el reto, entiendo, de que los medios de comunicación sociales o alternativos lleguen a tener un eco real en la sociedad? No estoy diciendo por encima de los medios generalistas, que es algo que, sinceramente, después de tantos años, creo que está lejos de una pretensión, sino que llegue a tener un eco en la sociedad que nos rodea palpable. Y aquí entramos con digital, con analógico, con sostenibilidad y con todo lo que queráis. Adelante. Respondo un momento a lo de antes, de si es rentable tener algo analógico. Si vemos de los medios que no sé qué adjetivo poner, ¿no? Pero de los que también los, a ver, voy a ser muy, los nuevos medios que han surgido, tipo bueno, el diario.es, Contexto, todos estos, todos han acabado teniendo algo físico, porque si tú quieres que la gente pague por ti, si no les das algo físico, mirad ahora el Dobladillo, que acaba, va por la cuarta edición. La gente necesita tocar algo, y sobre todo la gente que paga, porque está muy bien el mundo alternativo y te exigen esos grandes nivelazos, pero no pagan. Entonces, cuando hemos visto quiénes son las personas suscritas a La Marea, la edad media es muy elevada. Son gente mayor, y además por el tipo de tema que damos nosotros en La Marea, hacemos un dossier bastante exhaustivo, eso se lee mucho mejor en papel, con sus gráficos, se toca, se subraya. Hemos visto cuando hemos hecho algunas presentaciones que viene la gente con las cositas subrayadas, y realmente, pues ahora que acabo de ver unas guías muy bonitas que aquí la compañera me ha enseñado, ¿no?, de cómo hacer radio, pues eso, realmente ese formato ayuda mucho más a lo que nosotros queremos, que es una lectura reposada de lo que es la actualidad, ¿no? Entonces, económicamente, de verdad que cuando les ofreces algo, incluso cuando ofreces la suscripción digital, les regalas un libro y ya es mucho más fácil, es un recurso para obtener ingresos, es que no hay otra, ¿no? Luego lo de la sostenibilidad que decías, es el gran temón, ¿no? Pero yo creo que lo que nos falta es sorprender. Creo que a veces realmente perdemos la perspectiva de a quién nos dirigimos, y siempre sale, siempre estamos entre nosotros y estamos haciendo cosas muy similares, ¿no? Y la capacidad de sorpresa de, ostras, esto realmente me ha sorprendido y no me lo sabía. Yo no sé cuándo fue la última vez que os pasó, pero también tenemos que ser honestos y no conectamos con según qué gente, ¿no? Si solo estamos dentro de lo nuestro, nosotros, por ejemplo, conseguir relevancia es muy difícil. Por desgracia, cuando tuvimos en La Marea nuestro gran pelotazo, Scoop, fue descubrir que estaba Celia Villalobos jugando al Candy Crush. O sea, es así. Y ese día todo el mundo habló y nos vinieron a la redacción, 4, Telecinco, todo Dios, quería saber qué era La Marea, ¿no? Pero sí que ahí había una cosa, que aparte del elemento sorpresa, era que nosotros queremos no solamente informar de lo que son los desahucios, sino ir a hablar con los responsables. Y La Marea, desde el primer momento, quizás porque veníamos de redacciones profesionales, pedimos entrevistas, que nos rechazan cada vez menos, pues a los ministros de turno. Y queremos estar en esos sitios de influencia. Entonces, nos ha intentado sobornar una directora de comunicación de un gran banco, y es una experiencia muy interesante, y decirle no, nada, y además preguntan, ¿y con quién hablo por encima de...? O sea, cuando hablaron ese día me puse yo, no por nada, era la que estaba ahí, y dicen, no, pero quiero hablar con alguien por encima de ti, no, es que esto es horizontal, no hay nadie, o sea, no hay grandes esferas ya. Entonces, que finalmente quedamos, y fue cuando dijo Magda, ahora ya como amiga, no os conocía cuando hicisteis ese reportaje sobre nosotros, no, que no entendí, porque no somos noticia, perdona, nosotros decidimos que es noticia y que no, no tú, pero me caís muy simpáticos, porque tenéis unos ideales y unas cosas, entonces, sé imaginativos para ver cómo os podemos ayudar, ¿no? Y es una experiencia como periodista que digo, mira, el hambre que paso, da igual, por este momentazo vale la pena, ¿no? Entonces, son esas cosas que creo que a veces, cuando, por ejemplo, queremos hacer un dossier sobre Felipe González, también choca y al final se te pone el jefe de comunicación de Felipe González y discretamente te dice que no te va a contestar a nada, pero ya se te están poniendo. Y creo que a veces tenemos que ser un poco más arriesgados, no simplemente ir repitiendo nuestros discursos, sino irles poniendo, oye, queremos que nos cuentes a esto. Y hacemos una cosa sobre el IBEX y todos los directores de comunicación nos han tenido que contestar, porque si no quedan retratados. Y creo que debemos ser mucho más osadas e intentar vencer eso, porque llegaremos a la sociedad, lo valorará. Pero si no, no. Y si tiene que ser con el Candy Crush, pues será con el Candy Crush. Pero hay que traspasar. Me consta que el Candy Crush o no. Lo del IBEX también, ¿eh? Lo del IBEX también ha trascendido. Una gran voz promocionándolo. Contándonos a alguien más. ¿Hasta dónde, en vuestro caso en Radio La Venezuela, evidentemente todavía no habéis empezado vuestras emisiones regulares, etcétera? Pero el hecho de estar ligados a y llamaros Radio Arganzuela, en principio, ¿os limita social o espacialmente al barrio de Arganzuela, o vuestras pretensiones de comunicación van mucho más allá? A ver, en principio, aclarar que Radio Arganzuela es un proyecto que se encuentra ubicado dentro del EVA, pero no es de EVA. O sea, realmente, por lo que decías antes de Radio Comunitaria, o sea, nosotros circunstancialmente encontramos dónde ubicarnos, por suerte, dentro del barrio, donde tener nuestro espacio. Pero Radio Arganzuela nace ajeno a esto y se quiere seguir manteniendo ajeno. De hecho, una de las cosas que estamos intentando es crear un grupo que sea el nexo de EVA con la radio, ¿no? Que tenga su propio programa dentro de Radio Arganzuela. Pero en principio lo que somos pues vecinas y vecinos. Por ahora somos de Arganzuela. que cada uno ha llegado con su propuesta de programa. Pues yo, por ejemplo, tengo un programa de teatro porque es a lo que me dedico, y cada cual ha ido, pues hay unas compañeras que son de la asociación Frida, una red de mujeres que tienen su programa sobre feminismo, y así, ¿no? Cada cual ha llegado con su asociación o su propia experiencia personal y ha aportado lo que ha podido. Entonces, por ahora somos una serie de programas que todos hacemos todo, o sea, tú tienes que aprender a grabarte, a hacerte tu guión, a editar tu audio, y una vez que está, eso se comparte, todos lo escuchamos, todos opinamos, pues esto va bien, pues esto tira para adelante. Se cuelga en el blog, que por ahora solo nos manejamos con un blog, y ahí queda, ¿no? Para quien lo quiera escuchar. Lo que sí es cierto es que acabamos de tener una propuesta de unas compañeras del barrio de la Concepción, que nos han mandado unos programas que quieren formar parte también de Radio Arganzuela. Nos da igual que estén en el barrio de la Concepción porque su programa es maravilloso, son unas compañeras de Irradiando, se llaman, y las hemos acogido con los brazos abiertos, vamos, no hubo discusión cuando escuchamos el programa que nos mandaron para meterlo en la parrilla, nos encantó y ahí quedó. Y concretamente, dices, yo hago un programa acerca de teatro porque es a lo que me dedico. ¿Cuál es la pretensión comunicativa del programa que haces de teatro? ¿Hago esto porque me divierte, no me importa que lo oiga, o pretendo llegar a...? Yo creo que todos los programas surgieron un poco por la misma necesidad de pues cubrir, además de lo que hablábamos al principio, pues que un barrio como es el de Arganzuela, que es tan grande como San Sebastián, que no tenga una radio donde los vecinos y vecinas puedan aportar algo, ¿no? Pues todos los que hemos llegado ahí hemos llegado con la intención de poner nuestro granito de arena. Por ejemplo, mi programa de teatro no pretende ser un programa que hay varios, no tantos como nos gustaría a los del gremio, pero hay varios en Radio Nacional, pues que te hacen entrevistas a los actores, actrices de turno, te hablan de la puesta en escena de tal. Pretendemos que se quede más en el barrio, dar a conocer lo que está pasando en el barrio. Por ahora, en mi programa, mi compañera y yo lo que estamos haciendo son entrevistas a compañías del barrio, a salas del barrio y pues un poco apoyar la cultura teatral, en nuestro caso, del barrio, ¿no? Luego tenemos otros programas como es pues AGZ Fértil, que es un programa de ecología que también está enfocado en lo que está sucediendo en el barrio en cuanto a nivel, pues, o los huertos urbanos que han surgido y los grupos de consumo y todo este tipo de cosas. Y la Red Frida, las compañeras de la Red Frida se encargan de cubrir eventos de diferentes asociaciones feministas, o sea que realmente nuestra intención por ahora es cubrir la necesidad de información de lo que sucede en el barrio. Local. Efectivamente. Es que me interesaba también intervenir después de Radio Arganzuela, porque en el Salto tenemos un poco la propuesta de cómo venimos de las comunitarias y de las radios libres, sería como dar abrir el micrófono a gente del barrio que no tiene la posibilidad de hablar en un medio más amplio que una radio libre, una radio de barrio, una radio comunitaria. Perdón, nuestra historia común a toda la gente que formamos parte del Salto Radio da un poco eso, ¿no? Que yo pienso que de estas radios nos hemos quedado con lo bonito que era conservar este contacto diario en nuestra vida cotidiana con la gente, el chino del lado, la cajera, y que es eso que queremos, ¿cómo decir? Hacer subir, ¿no? Subir a un estado que sea ya llegar a tener... no es que no tenga voz esta gente, es que en realidad tiene voz, pero no le damos la posibilidad de acceder a los medios para que esta voz esté escuchada, ¿no? Y es un poco lo que nos proponemos nosotras. Hay una cuestión con el Salto que has comentado antes que me parecía muy interesante. Tiene que ver con todo el tema de la viabilidad o sostenibilidad de un proyecto, la publicidad, etcétera. Aquí no tenemos una serie de experiencias previas, además concretamente en el tema de radio, de radios libres o comunitarias que hayan sido sostenibles y que todas las personas que han trabajado en esa radio hayan cobrado un sueldo. Esto no ha existido nunca, jamás, en la historia de este país. Nunca. teníamos un modelo que aparece nuevo, ¿no? Que importado concretamente de Francia, además, ¿no? Era podcast por suscripción, pero es un podcast, ¿no? Tenemos el de Carne Cruda, hace un podcast, la gente paga y tienes un programa que te llevas. Aquí tiene que ver un poco con el tema del físico, ¿no? Te llevas un MP3, que, en fin, es relativamente físico. Pero bueno, la gente paga por un programa y se lo lleva. El salto, planteáis funcionar por suscripción. Es decir, estáis emulando este sistema y habéis planteado una cifra, ¿no? Has dicho 5.000 suscriptores. ¿Parece relativamente fácil para el salto conseguir estos 5.000 suscriptores? Esto es nuestro gran reto. El Diagonal ya aportó al proyecto unos 4.500 suscriptores y tenemos que en el salto hacia en su conjunto llegar a los 10.000. Para que sea viable, hemos hablado de 7.500 para que estemos más relajados, sabiendo que es mucho, 5.000 en menos de un año. Es un reto casi imposible, pero nos gustan los retos que son así difíciles. Y entonces, para la radio, por ejemplo, os voy a decir claramente que no me arrepiento de nada, pero no llegamos a nada. Que hay una pequeña cruz que es apoya, como que entras así en la página web, hazte socia, haz lo posible, entras, ves que para lo digital son 3 euros al mes, que para añadir para la radio es 1 euro más y ya de repente te dice 1 euro. Al mes, 12 meses, 12 euros por persona que viene a suscribir es muy poco. Y pues claro que también tenemos que enseñar a la gente que sabemos hacer buena radio, ¿no? Que también la gente, yo imagino, que estará esperando también para suscribir y apoyar un proyecto que sepa un poco, ¿no? Sin tener un nombre, además, ninguno de nosotros tiene nombre. Y eso también es salir de solamente enseñar lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer, ¿no? Y ya lo que hemos llegado ya me parece muy bonito, ¿no? Pero es verdad que eso claramente nos vamos a tener que poner las pilas, porque si no, ninguno de nosotros podrá, no es que vivir de eso, sino ya poder tener el medio financiero para dedicar nuestro tiempo de verdad a lo que nos gusta y poder dejar trabajos respectivos que nos quita tiempo en realidad para hacer lo que nos gusta y para llegar a nuestro propósito. O sea, siempre estás en esta duda de qué hago con mi trabajo, me doy más disponibilidad, quiero hacer un reportaje, un documental radiofónico y por eso necesito viajar, pues lo hago los fines de semana, tú te lo piensas, pero en realidad también lo más bonito, que eso es algo que a mí me está llegando muchísimo, es que te das cuenta que pones un podcast y de repente tienes 5.000 clics en menos de 3 días y eso es como wow, porque yo vengo de un pequeño blog en que ponía mi podcast y mandaba a mis compis, oye, que he hecho esto, a ver si os gusta y llegaba a 50 clics. Y aquí este potencial, pues también es cierta recompensa. Y es verdad que yo lo veo como algo a medio-largo plazo. Y ya he dejado de fijarme de, a ver, septiembre, a ver, no sé qué, porque yo pienso que eso tienes que llegar a la gente, que la gente que te conozca, y en nuestro caso es nuestro gran reto, llegar a la cuarta capa de la cebolla, como decimos en el salto. Y eso, la cuarta, la última, va a ser muy complicado, pero también, pues no sé, yo para mí es una experiencia que a la edad que tengo, que tampoco soy muy mayor, pero es verdad que yo no pensaba llegar a vivir una aventura así y me pareció un regalo para mí poder participar en ello. Que tú dices, este medio puede aportar algo, yo como persona montando un grupo de radio también desde muy poco a nivel financiero y llegar a tener 5.000, una cuña ha tenido 110.000. Es que ya es como enorme, es algo que para mí ya no consigo pensar. Si en lugar de suscriptores tuvieras publicidad por cada clic. Esto es la gran propuesta. Esto lo hacen los grandes medios, ¿eh? No, sí, pero no. Yo pienso que también no hay que engañar a la gente para ganar dinero. Y así es, también tiene que ser una aportación voluntaria, pensada. No somos voy a decir algo feo, pero no somos una ONG que tú encuentras en la calle y que está intentando por todos los medios captar tu dinero porque hay un niño africano que muere todos los 5 minutos, que es lo que me parece horrible. Y estamos aquí para proponer también un proyecto de sociedad. Yo pienso que es como más amplio y yo no puedo pasar por un medio en el que no me reconozco. Bueno, retomando algunos temas que han salido, ¿no? De lo analógico, digital, que comentabas. Nosotros tenemos una lucha por mantener las ondas, ¿no? La FM. El podcast, por supuesto, hay que estar en lo actual, internet también tenemos, pero nosotros nos acabamos de gastar dinero en un emisor mejor, más potente. Creemos que el espacio radioeléctrico es de todos. Es un poco distinto a lo del papel, ¿no? Porque el papel dices, pago y tengo algo físico, ¿no? En lo de las ondas es otro contexto. ¿Las ondas de quién son? Entonces, ahora mismo de la administración. Ocupar, ¿no? Es un poco la idea a la que me refiero, ¿no? Y bueno, y también apunto algún tema de lo que has también preguntado, ¿no? Respecto a si creemos que lo que hacemos puede llegar a tener algún eco en la sociedad. Bueno, en mí ha tenido un eco, yo soy de la sociedad, ¿no? En nosotros, o sea, nosotros consideramos que la radio, que Radio Utopía en este caso, ¿no? Es una escuela de ciudadanía, es una escuela para ser de otra manera, ¿no? Y a mí eso me parece que tiene impacto también en el entorno de cada cual. Lo que comentaba la compañera de La Marea, ¿no? Llegar a dar una, o sea, hacer algo más sorpresivo, más grande, más, no sé, darle un giro a la tortilla, es complicado. A veces la vida no nos llega, nosotros, joder, no somos profesionales, aunque trabajamos en la radio, ¿vale? Aunque no cobremos un pavo e incluso pongamos dinero, ¿no? Pero que tenemos otras vidas y es muy complicado a veces, pero bueno, desde luego, ole por vosotros, ¿no? Bueno, yo distinguiría varias cosas como, por un lado, objetivos, por otro lado, sostenibilidad y, por otro lado, capacidad de incidencia. Creo que aquí hay mezclas de muchas cosas muy diferentes. Entonces, si tu objetivo es tener una herramienta que te permita comunicarte, que te permita desarrollar programas que te apetezcan, que te permita expresarte, que se expresen personas que tienes alrededor y que eso en sí mismo es un proyecto de comunicación que puede ser una radio, me parece que ahí la sostenibilidad pasa por poder mantener los equipos y poder generar una red o algún tipo de, digamos, de comunidad alrededor de ese proyecto. Si la capacidad de incidencia en ese caso es una capacidad de incidencia más pequeña, pero más pequeña en cuanto al radio de acción, pero más profunda, porque posiblemente afecta de una forma más profunda a las personas que participan en ello. En el caso de un modelo de medio de comunicación más profesional, en el que evidentemente lo que se está buscando es no solamente tener una, o sea, no solamente desarrollar una labor radiofónica o periodística en un medio, sino que esa acción esté remunerada, porque hay una dedicación exclusiva, con lo cual tiene que haber una remuneración, sino que además la capacidad de incidencia que se pretende llevar a cabo es una capacidad de incidencia más vinculada a la esencia del propio periodismo. Estamos hablando de otro tipo de sostenibilidad. Y hay un problema en este país con eso, y es que la gente no paga por periodismo porque no entiende que el periodismo es una herramienta democrática. Y parte también porque la mayoría de los periodistas de este puñetero país tampoco entienden que eso es una labor y una responsabilidad que debes sentir dentro como algo prioritario si te dedicas al periodismo. Hay ejemplos múltiples y entonces es deprimente ponerte a analizar ese ámbito. Pocos medios se pueden llamar periodísticos, pocos, en este país muy pocos. Y en este caso tenemos aquí una muestra que es La Marea, es decir, como medio de comunicación profesional y que pretende vivir de ello. Tenemos El Salto, tenemos dos ejemplos que pueden ser de los pocos que existan en este país, con esas características y con una actitud ética dentro y en el producto y en el servicio que hacen periodístico. La sostenibilidad estabas hablando antes de radios libres y comunitarias, es un melón que no voy a abrir, ya lo cometí el error una vez, no lo voy a volver a hacer. Tengo mi opinión, aquí no hablo ni como Ágora ni como Radio Guerrilla, pero sí que creo que incluso teniendo una capacidad de incidencia mucho más concentrada y más cercana, sí que sería importante retribuir a las personas por su labor. Aunque fuera una retribución que no supusiera un sueldo completo, que no vivieras a lo mejor de ello, pero sí que en realidad a mí me parece que un modelo como puede ser el que tienen en Francia de radio comunitaria, creo que es compatible perfectamente con hacer una radio en la que la gente, por ejemplo, pueda estar... ¿Sí? Ojo que en Francia hay subvención. Claro, claro, por eso, o sea, por eso. Hablo precisamente por hace, eso. Hace dos años, para que nos, si no sabemos el dato, el 40% de las personas que trabajan en radio en Francia trabajan en radios que se pueden considerar aquí comunitarias. Alternativas, comunitarias, sí. O libres. Sí. El modelo comunitario, sí, que llaman allí, sí, y están subvencionadas por el, claro, Estado. Y la capacidad de incidencia de ese modelo en un país como Francia es una capacidad de incidencia comunitaria mucho mayor de la que existe y ha existido en España jamás. Entonces, personalmente, aquí como Patricia Orrillo, digo que a mí me parecería interesante poder hacer ese debate en este país y que se intentara pensar en un modelo en el que, aun existiendo una subvención, no tiene por qué estar condicionando el desarrollo de ese tipo de radios, he dicho. Sobre eso, sobre esas palabras que tú has dicho, casi matan a gente. Yo sé, o sea, lo sé. Yo casi fui víctima. No sé si lo recuerdas, Granada. Yo no me importaría el melón, si eso. Pues, es también tampoco, solamente. Un segundo apunte, perdona, Steph. El asunto no era tanto hablar sobre el modelo de radios libres o comunitarias, sino la importancia o el reto, sí, el desafío que tienen ambas como medios de comunicación. No nos importa ahora entrar en estas historias porque tampoco vamos no a. No era por ahondar en el punto de la incidencia de la palabreja. La discusión, estamos en América Latina, creo que se cerró, aunque se apellidan de diferente manera, pero el tema de las subvenciones y de la publicidad, como que no hay una división tan clara entre libres y comunitarias, mientras que no te condicionen, es un debate largo, pero la idea es esa, ¿no? Pero como que no hay una división tan clara entre si recibimos subvenciones o no, porque bueno, de la mística no se hace sopa, y el problema de nuestras radios es que muchas veces pasamos años capacitando equipos de personas, van incluso al extranjero a recibir talleres y luego nos lo roban radios que les pagan un poco más. Entonces sí creo que es un debate en el que hay que entrar. Y en el tema de la incidencia, hoy estaba hablando con una radio de Quito, muy reciente en internet, llevan 3 meses, una radio que se llama En Común, que hacen unas comunidades indígenas, y lo hacen solamente por internet. Y yo le decía, ¿cómo se apellidan ustedes? ¿Son comunitarias? Y ella dijo, sí, somos Radio Comunitaria Contemporánea. Creo que podemos poner otro apellido más. Me dijo yo, ah, sí, ¿por qué es eso? Y dice, porque nosotros somos por internet, somos una radio comunitaria, pero no le damos el sentido de comunitaria en lo geográfico, en una pequeña comunidad, sino en la gente que comparte, con la que tenemos algo en común, con la que nos articulamos, ¿no? Es como muy sintomático, pero en casi todos los países de América Latina, aquí por lo que veo también, suele haber siempre una sola asociación de radios comerciales, por lo general, en todos los países. Radios comerciales que se aglutinan en una cámara de radio para defender los intereses de esas radios. Casualmente siempre suele haber como mínimo en todos los países de 2 a 3 a 4 asociaciones de radios y medios comunitarios, ¿no? Es decir, somos comunitarios, nos articulamos en teoría con nuestras comunidades, pero luego nos cuesta mucho, al igual que en otros espacios de luchas y resistencia, hablo por ejemplo de software libre, ¿no? Que tenemos 25 distribuciones para poder instalar. Esa libertad de poder decidir es perfecta, pero al final también nos termina un poco dividiendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que llegar a esas articulaciones, no solo en lo comunitario hacia esas comunidades o grupos con las que compartimos intereses, sino con los otros mismos comunitarios, ¿no? Y llegar a una serie de acuerdos sobre los mínimos. Está bien, tú puedes no aceptar subvención y yo puedo aceptarla, pero eso no significa que tengamos 3 asociaciones en un país que nos dividen tanto. Incluso aun con esas divisiones, creo que sí se han conseguido muchas cosas e incidencias. Se han logrado, por ejemplo, incluir en varias legislaciones, desde Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, son las más claras, una división equitativa del espectro igualitaria o una reserva del 33%. Es decir, se democratizó, se logró democratizar el acceso a los medios comunitarios en muchos de estos países, y eso sí es una batalla que dieron los medios comunitarios y las radios comunitarias. Es decir, y como en esos otros temas, o la actuación de las radios comunitarias en el golpe del 2002 en Venezuela, o el que hubo años después en Honduras con Radio Progresa y otras radios comunitarias. Yo creo que se logran cosas incluso aunque estamos bastante divididos, ¿no? Sí, como un poco para hablar del modelo francés, la problemática yo lo he visto, como lo he vivido un poco, ¿no? Porque mi padre en 81, cuando Mitterrand liberalizó las ondas, creó en nuestro salón una radio directamente así, y es verdad que todas estas radios se han muerto bastante rápidamente y ha llegado la segunda generación que ha vivido más gracias a las subvenciones, pero ahora que el gobierno desde hace 5 o 10 años ya no aporta subvenciones, la gente no sabe hacerlo de otra manera. Y eso en teatro, como que hemos vivido en una sociedad en la que el Estado llega, como nos daba todas las facilidades, y en la que no nos hemos nunca puesto a pensar de cómo hacer las cosas de otra manera, de manera independiente. Y la verdad es que lo que admiro mucho aquí es esta fuerza para seguir adelante, teniendo eso como múltiples militancias, pero para sacar cosas de muy buena calidad, aunque sea con muy pocos medios. Y eso en Francia no lo sabemos hacer. Estef, no admires la precariedad. No, admiro la calidad, que es verdad, que bueno, así como que no... Que era para decirlo, que muchas veces me da la sensación que se ve Francia como un gran país y que no. Yo quería decir justo eso. A veces nos planteamos nosotros que nuestro grado de productividad es tan grande que somos el sueño de cualquier gran empresario. Entonces, algo estamos haciendo muy mal, porque es verdad. Lo que sí quería decir, claro, lo mezclamos y parece... cuando decimos que, por ejemplo, la marea quiere la gente... que conforma la marea, vivir de ello no es cierto, porque la marea son ese 50% que son lectores y lectoras, que no son periodistas y que lo único que quieren y que pagan 500 euros por hacerse socios cooperativistas una vez en su vida, y que lo único que hace es que se le complica mucho. Además, son muy divertidos porque son muy diversos. Nosotros, por ejemplo, no podemos tomar ninguna decisión desde la redacción de apuntarnos a alguna causa, porque unos son chavistas y otros son antichavistas. O sea, es así. Tenemos a esta gente del PSC, que la hemos descubierto, pero que realmente cree que puede haber un periodismo libre. Entonces, es una experiencia muy curiosa, porque cada uno viene, creo que solamente está este de PSC, no se nos ha colado nadie, tuvimos sospechas de que uno pudiera ser de UPyD y luego vimos que no. Entonces, está claro que compartimos cosas, no, después vimos que no, simplemente es más extraña esa persona, punto. Pero eso es también lo que hace muy grande, el que haya gente que está por encima de eso y que haya entendido que no puede llamar a la redacción a decir lo que quiere. Y que lo que más me gustó fue una persona que dijo: lo que me gusta de la marea es que no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, sino que hay cosas que me fastidian y mucho. Y eso es un ejercicio que creo que es lo que nos cuesta. Cuando decías tú lo de no ser del 15, o sea, que abrirse, no ser sectarios, es lo que cuesta. A nosotros estamos muy solos en muchas cosas porque nos han pedido algunos partidos políticos afinidades que no nos dan la gana, porque es que entonces no estamos haciendo el servicio que queremos hacer. No es periodismo. Es bonita la música de fondo. Es eso, ¿no? Es decir, quería diferenciarlo, ¿no? De hecho, las personas que somos socias trabajadoras ahora mismo, que es lo que nos sale a cuenta, por eso también hemos perdido a muchos, porque es muy... encima somos empresarias, o sea, es el colmo de los colmos, ¿no? Pero no puedes, o sea, la aspiración no es vivir. Es una militancia en la forma, aunque no en el contenido. En el contenido se ha chocado mucho, decir, joder, es que no sois militantes. Decimos, hombre, nos pringamos cuando hacemos una portada del TTIP o hacemos una... De la ley Mordaza o estás haciendo de no sé qué, te estás mojando, pero en la información no va a haber solo esa versión. Entonces podemos hacer uno de AENA en el que habla gente, pues le preguntas al ministerio y le preguntas a la CGT, y eso no lo encuentras en ningún medio. Eso es, digamos, que sería lo diferente, ¿no? Y luego cada uno piense lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que queremos ser sostenibles y no nos vamos, porque decimos, ahora vamos a cumplir 50 números la semana que viene, hay que resistir, ¿no? Pero es eso, que no se hace realmente una cosa así tan complicada, no se hace para vivir de ello. Pero si no vives de ello, o sea, si te dedicas, lo ha dicho muy bien Patrick, si te dedicas no 8 horas, sino muchas veces 14, ¿qué quieres? O tienes un padre rico, que es lo que decían en un ejercicio últimamente, solo se va a poder dedicar al periodismo gente de clases que no son clase obrera ni para atrás, porque no se pueden asumir ese viaje para irse a cubrir una guerra. ¿Quién nos está informando hoy día? Pues gente que tiene posibles, que durante un año puede hacérselo como hobby. Entonces no va a hacer las mismas preguntas que hacemos los que venimos de un barrio que hemos estado escuchando Radio Vallecas media vida. No, es otra cosa. Entonces nuestro punto de vista tiene que estar presente en los medios, que no lo está, pero tenemos que utilizar las armas del periodismo profesional, digamos nosotros concretos. Me está costando concentrarme con tanto alcance, entonces, pero el mensaje ya lo he dicho, así que... Bien, bien, bien. Nada. Nos ha quedado claro, sí. Lo hemos visto. Héctor, danos algún punto ahí. Bueno, yo vengo de familia de periodista, ¿no? Que ha estado en grandes medios. En cuanto a las subvenciones, ¿no? De la escalada soterrada, no sé quién lo ha dicho. En el medio en el que he trabajado, un medio nacional, una radio, recibían todos los días paquetes y paquetes de periódicos, ¿no? De un periódico determinado. Eso es una forma de subvención encubierta, ¿no? Y eso pasaba en muchos ministerios y muchas instituciones públicas. Y hablando de radios, ¿no? Ahora, para acceder a una radio o a un periódico o a una televisión, para entrar a trabajar, no es que te vayas a un país y te pagues el viaje, no, tienes que hacer el máster de ese medio, que es un máster caro, muy caro. Y luego sí, haces contactos y si tienes suerte acabas trabajando ahí, con lo cual no hace falta que seas corresponsal, ¿no? Para pagarte todo eso. Si moverte de Madrid para ser periodista en El País, por ejemplo, no todo el mundo puede, ¿no? O en Radio Nacional. Efectivamente, ¿no? Y en cuanto decíais, ¿no? Lo de, bueno, es admirable tanto Diagonal antes, ahora El Salto, La Marea, ¿no? Ese nivel de autoflagelamiento en parte, ¿no? Es estar ahí, esos cierres, ¿no? En fin, de estar. Son cosas que no haríamos siendo contratados en un medio, ¿no? O lo harías obligado, pero no lo harías cada cierre, no lo harías todos los días, no lo harías periódicamente. Y sí, bueno, a todos nos gusta cobrar de hacer lo que nos gusta, ¿no? No voy a ser yo quien diga, oh, esos son unos vendidos que cobran por, ¿no? Por hacer o por tener una subvención, ¿no? Como acaba de decir, pues sí, nos paga una subvención de una asociación católica, pero oye, no nos limita el contenido, ¿no? Muchas veces, por muy progre que sea, quien paga te limita el contenido, ¿no? Incluso en un partido político. Y no sé, hay una falta de percepción de en cuanto a distintos medios, ¿no? Aquí somos diferentes cada uno. Nosotros hemos recibido en Madrid 15M propuestas de gente, de estudiantes, ¿no? Hay gente que ve un micro y, en fin, quiere participar. Total. Bueno, no sé si se me escucha. Dale. Problemas del directo, ¿no? El micrófono te coge bien, no te preocupes. Total. No, decía que hemos recibido propuestas, ¿no? De, a lo mejor, estudiantes que están haciendo un máster o un trabajo de grado, ¿no? Y se dirigen a nosotros hablando de periodismo ciudadano, ¿no? Otro término, ¿no? Más allá de radio comunitaria y tal. ¿Qué es el periodismo ciudadano? El periódico de barrio que paga la publicidad, en teoría barrial, es otra cosa. Nos gusta ser objeto de estudio, otra cosa, ¿no? Que venga alguien y haga un trabajo sobre nosotros, como algo ya superado incluso, ¿no? Y bueno, hemos tenido que decir que no a muchos tipos de cosas, ¿no? Incluso también ya de autopercepción. Hace unos años, no sé, con un medio así, que un medio como Interview, ¿no? Por ejemplo, nos diga, queremos hacer un reportaje sobre vosotros. Si no tiene cierta conciencia, lo primero que se nos pasa por la cabeza es como, qué guay, ¿no? Que en la verdad de nosotros, un medio de tirada nacional. Luego ya lo pensamos al momento de, ¿estamos locos? Y eso te le da la visión militante, ¿no? También hace falta estar en un medio alternativo, dejémoslo así. Es activismo, ¿no? Es activismo que sin eso no haríamos ni un medio como La Marea, ni una radio, aunque cobrásemos, porque no compensa lo que cobrásemos de hacer el esfuerzo que hacemos. Y es muy importante ese tipo de cosas, ¿no? El reunirnos, medios de radio, en papel, en internet, etcétera. Yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Desde nuestro propio medio hemos invitado a otros, hemos publicado, hemos sacado un programa de otros medios alternativos, ¿no? Espero que esto siga, ¿no? Tanto en Ágora Sol como en otros medios. Hay una cuestión que acabáis de comentar, además tanto Magda como Héctor, que a mí me hace temblar un poco, ¿no? He dicho, con esta productividad que tenemos, te coge un empresario y lo flipa, ¿no? Es decir, esto quiere decir que si en algún momento se diera la casualidad, por magia o por lo que fuera, que a ver, los medios que estamos aquí, todas las personas que trabajamos en esos medios, estuviéramos asalariadas, ¿perderíamos ilusión? ¿Asalariadas? O sea, nosotros estamos asalariadas. ¿Y no la habéis perdido? Bueno, no, o sea, pero es que vamos, somos psicópatas, no es otra, no, o sea, no tiene otra cosa. No todo el mundo está preparado para ser psicópata, a lo mejor. No, Hombre, es que yo creo, además lo hemos dicho, yo estoy estudiando nutrición porque cuando deje la marea yo paso al periodismo. O sea, es que no voy a encontrar ningún medio donde pueda hacer lo que hago ahora y de esta manera, porque tampoco a lo mejor podría estar en otro medio, y esto sí que es a título personal, donde no pudiera decir, no, es que tenemos que darle otra vuelta de tuerca, es que tenemos que llamar a no sé qué, porque hay cosas de verdad, porque es otra cosa. Yo he estado de militante en muchas historias, por ejemplo, cuando empezó la directa, pues una columna, todas esas cosas que las haces voluntariamente, pero es otra cosa. Entonces, eso lo haría yo me fantaseo, me veo con una bata blanca haciendo dietas a la gente y por la tarde escribo como voluntaria en un medio militante y soy persona. O sea, algunas veces cuando la poli nos ha dicho, pero ¿tú qué eres? ¿Prensa? Es que ayer lo comentábamos. ¿Tú qué eres? ¿Prensa o persona? Y digo, hostia, tengo que elegir entre ser prensa o persona porque estás allí en Leganitos, no sé qué. Dice, bueno, y es que una vez me pasó, me dolió mucho, es un trauma que quiero confesar, ¿no? Decir, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo en el grupo de la prensa o en el de personas? Pero claro, si me pongo en el de personas, pues no voy a poder informar, me va a meter una hostia, la multa. ¿Y qué haces, no? Entonces no deberíamos tener que estar eligiendo eso, pero sí lo de los criterios profesionales. Entonces, a nosotros ya cuando empezó la marea, nos hicieron ofertas muy raras porque la gente quiere medios de comunicación, veníamos de público, un equipo profesional, pues vino un fondo de inversión, alguna vez le hemos contado, y dijo, os damos toda la pasta que queráis, pero en 4 años os vendemos. Si hubiéramos querido hacer esto como un proyecto de autoempleo, hubiéramos dicho, bueno, vale, pues a ver, igual nos venden a alguien bueno, ¿no? O yo qué sé. Dijimos que no, obviamente. Entonces, nada. No creo. Igual nos preguntamos los que no vivimos de ello, nos preguntamos si eso nos va una vez a chupar la energía, ¿no? Una vez que ya llegas a tu sueño, por fin llegas a tener un sueldo por este trabajo que estás haciendo desde hace tanto tiempo. Yo me lo he preguntado, ¿eh? Si quiero seguir militante así con este ideal romántico de seguir haciendo reportajes porque lo merece la sociedad, pues yo pienso que cobrarme va a venir fenomenal. Esa es una cuestión, y ampliando al resto de medios, es una cuestión que yo entiendo que, por ejemplo, en Ahora Sol Radio, es una radio libre, nadie se ha planteado cobrar aquí nunca. En un momento se planteó, se hizo una asamblea general, se dijo, ¿qué os parece si empezamos a intentar cobrar? No a cobrar, a intentar cobrar. Y la radio, en la asamblea, como radio libre, dijo, no. Esto es una radio libre y queremos que siga siendo una radio libre. Esto propició que una parte de la gente que estaba en la asamblea de Ahora Sol Radio saliera y montara un intento de radio que sostenible, ¿no? Con sueldos para los trabajadores. Este proyecto acabó fracasando. Y quizás no fue únicamente por motivos de carácter económico, ¿no? Sin embargo, tenemos un caso, por ejemplo, como Radio Vallecas. Radio Vallecas ha llegado a tener asalariadas a... ¿Cuánto, Rafa? ¿Cuál es el máximo de personas que han estado asalariadas en Radio Vallecas? Pues un poco dependía de los proyectos y de la pasta que llevaran añadida esos proyectos. Pero probablemente sí, entre 6 y 8 personas. Quiero decir, eran otros tiempos, pero ya no solo por el rollo institucional, sino también porque, digamos, no había tanto pastel para repartir. O sea, ahora probablemente es que hay cantidad de medios, algo de lo que me congratulo, ¿no? Ya no solo a nivel periodístico, sino también radiofónico, incluso televisivo, aunque eso les va peor. Sí que es cierto que entonces era otra dinámica y sí que un proyecto podía dar cabida a que una radio como Radio Vallecas pudiera tener a 4, 5, incluso 8 personas trabajando. Pero yo creo que eso no se va a volver a ver. Pero ya no solo por eso. Y el modelo francés, pues sí, pues probablemente esa sería la solución. Lo que está claro es que la autogestión no es la solución, porque yo que la llevo defendiendo a capa y espada durante tantos años, tengo que entender que eso no va a ningún sitio. Hay que buscar una vía de financiación, sea cual sea, para que un proyecto tenga una consolidación. Si no, es bastante difícil. Y luego, sobre lo analógico, quería hacer ese apunte. ¿Es rentable que, por ejemplo, una emisora de radio tenga FM? No lo es. No es rentable. Obviamente no lo es, pero existe Utopía, existe Radio Vallecas, que creemos que todavía hay gente que esto es otro melón que podríamos abrir. ¿Cuánta gente escucha radio FM en directo? Creo que ahí nos íbamos a flipar, probablemente no nos gustara el resultado. Pero sí que es cierto que de alguna manera quieres llegar a tu barrio, quieres que lo local funcione y probablemente esa es una manera rápida para llegar, pero no es rentable. y difícilmente se puede hacer rentable una emisora de FM. Y luego, sobre el tema de las ondas, también habría mucho que hablar, porque no hay una ley que legisle. Entonces, hasta que eso no se ponga a funcionar, nosotros no vamos a poder rascar mucho ahí. Y luego, a la hora de competir con una emisora que está emitiendo con 1.000, 2.000 vatios, pues nosotros con nuestros 500 vatios, no sé lo que tendréis vosotros, pero nosotros con nuestros 500 vatios difícilmente podemos hacernos un hueco en ese dial que cada vez está más lleno. Es que también yo pienso que estamos hablando de una realidad que es la realidad de Madrid, que igual así como teniendo esta dimensión más nacional, ¿no? Un poco de que en muchos espacios una radio en un espacio, no sé si decirlo, más rural, pero donde hay menos densificación o acceso a la publicidad, los medios de comunicación. Entonces yo pienso que la radio para mí es un medio fantástico como para llegar a la gente, para juntar gente, para crear vínculos, para, bueno, no sé, como que me parece un medio increíblemente rico. Tenemos un ejemplo, sin ir más lejos, Radio Almaina, con los que compartimos bastantes experiencias, emiten en FM. Es una radio no solo libre, sino además libertaria, con todo lo que esto conlleva, que emite en FM para todo el centro de Granada y parte del barrios del sur, ¿no? De La Chana, etcétera. Se les oye, y se les oye mucho. No cobran. Ahí no cobra nadie, y es más, hay un núcleo de gestión bastante reducido por otros problemas que pensen haya Patri, ¿no? De participación en el medio. No cobro, pues el día que no quiero venir no vengo, claro, a mí nadie me obliga. Digamos, el compromiso lo tienes tú con el programa y con la asamblea. Si no quiero venir, nadie va a decir nada. Radio Almaina funciona y se les escucha, y se les escucha mucho. Por otra parte, de decir como apunte personal, yo participo en un programa que se hace en una radio libre, no cobro por él, dedico muchas horas a la semana a hacerlo, pero he llegado a una ciudad que no es Madrid y alguien me ha dicho, tú eres el del barrio canino, ¿no? Por la voz o por el ámbito o por lo que fuera. Entonces, realmente no sé cuál es la capacidad de impacto del programa que yo hago, no lo sé. Podríamos hablar de nodos, de cuántas descargas, de cuántas escuchas directas ha habido, etcétera. Y hay programas que podríamos hablar de miles de personas, programas que podríamos hablar de cientos de personas, pero evidentemente a día hoy, vamos, y después de cuántos años llevamos haciendo esto ya, 6 años, a mí la gente me ha parado por la calle, no en esta ciudad, sin conocerme de nada. Es decir, tú eres la persona que hace lo del barrio canino. Digo, hostia, pues igual sí que estamos llegando más de lo que pensábamos. Y una de las formas, también volviendo a otro tema que se ha tratado, ha sido incomodar bastante a nuestros oyentes. Si tenemos Barrio Canino, es un programa que tiene, podríamos decir, de corte libertario, pero nos dedicamos a molestar constantemente a los anarquistas con boutades y frivolidades que les incomodan tremendamente. Y eso les hace escribirnos constantemente diciendo, ¿qué hacéis? ¿Qué es esta mierda? Tal. Es un poco eso, ¿no? Y por otra parte, pues todo lo contrario, hacerte al día siguiente un programa completamente libertario y tostón que no soporta nadie más que los adeptos. Y que el resto de gente te dice, ¿pero qué guarrería es esta? Pero lo siguen oyendo. O sea que de alguna manera funciona. O sea, yo creo que tenemos que pensar una cosa. No sabemos, nunca sabremos, de hecho, cuál es la influencia que podemos tener, ¿no? O sea, a lo mejor a una persona le cambias su vida para siempre o le jodes la vida para siempre, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, hablando de rentabilidad, que hablaba el compañero de Radio Vallecas, hablar de rentabilidad económica en el ámbito del medio de prensa escrita lo conozco menos, pero en el ámbito de las radios libres, hablar de rentabilidad económica es un sinsentido, ¿no? O sea, lo has dicho tú muy bien, o sea, ¿es rentable la FM? O sea, en términos económicos es una ruina absoluta todo esto, ¿no? Pero creo que hay que pensar en otros términos, ¿no? En términos de la rentabilidad social, humana, ¿no? Ideológica. O sea, comentaba antes la compañera de la Marea, ¿no? Que ella se formó escuchando Radio Vallecas, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente que, joder, Radio Utopía, yo cuando era chaval, yo me he formado con eso, ¿no? Eso yo creo que es importante, es un valor, ¿no? Y bueno, y abundando un poquito más en todo el tema financiero y demás, las subvenciones, ¿no? El modelo francés que habláis, que yo no lo conocía, pero no sé, imagínate que ahora Macron dice, no, recortes, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan los recortes? Que se cae la radio, o sea, no, a nosotros no nos ha pasado eso porque nosotros las subvenciones que tenemos son muy poquitas, pero sí nos ha pasado con el modelo de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y de Alcobendas, en las que se han privatizado en buena medida, se han gestionado de otra forma con los gobiernos municipales del PP, y entonces, claro, nosotros hemos visto reducidos nuestros ingresos dramáticamente. Conclusión, eso ha sido positivo, ¿no? Porque ha sido cuando la gente ha empezado a espabilar, ¿no? Y ha empezado a hacer cosas y a moverse, y conciertos y fiestas y actividad ciudadana, coño. Esa es la otra cara. No, que iba a decir que... Me parece un poco lamentable que tengamos que llegar a la conclusión de que para hacer cosas desde un compromiso y desde una voluntad es que tenemos que hacerlo desde la precariedad, porque si no, no lo valoramos. O sea, yo creo que entiendo el planteamiento que has dicho tú de a veces las subvenciones pueden llegar a una acomodación, pero hostia, vivir siempre desde la precariedad a mí me parece un suicidio, porque es cierto lo que tú has dicho, que puede ocurrir ese tipo de situaciones como la que estás comentando, pero yo creo que no se puede vincular eso exclusivamente a una cuestión de sostenibilidad económica. Yo creo que es una cuestión de para qué hacemos las cosas. Es decir, si tú haces una cosa porque te están pagando o si la estás haciendo porque tienes un compromiso social y periodístico. Y en ese caso dará igual, en cierto sentido, que haya o no haya un dinero de por medio. Pero creo que sí será importante sentirte remunerado por una labor que estás haciendo y que de alguna manera hará que no trabajes montones de horas sin tener ningún tipo de, digamos, de apoyo económico, sobre todo viviendo como vivimos en un país en el que el sueldo medio es absolutamente deprimente y más bajo que hace 10 años o 15. Entonces, entiendo lo que dices respecto a eso, pero llegar a la conclusión de que parece que tenemos que sufrir para poder reactivarnos, o que, claro, sí, efectivamente, desde el no tener nada y ser creativo, porque claro, si no tienes nada, pues posiblemente haces cosas que no te plantearías. Pero hombre, yo creo que se podría buscar un punto intermedio entre la nada y el algo, ¿no? O sea, quiero decir que... Bueno, yo no me refería en el ámbito del salario, ¿eh? Me refería en el ámbito de la subvención. Se me había pirado lo que iba a decirte. Luego lo digo. Arganzuelas, tenía que... Sí, yo quería comentar, a ver, desde nuestra perspectiva de radio a punto de nacer, porque en realidad tenemos un programa cero y ya está. Yo creo que, bueno, hablo un poco por mí, pero tengo la sensación de que es el sentimiento general. Todos los que hacemos un programa o tenemos perspectiva de hacer un programa en Radio Arganzuela lo hacemos desde la necesidad de que se esté hablando de eso. Entonces, yo pienso que si yo tengo la necesidad de hablar de esto, es porque también tenía la necesidad de que alguien hablase de eso. Entonces, vamos, en Radio Arganzuela no se ha hablado en ningún momento se habló de publicidad, sí. Tuvimos una breve discusión que fue súper breve, porque como nos íbamos a quedar en el ámbito local, ¿qué pasa si comercios del barrio quieren aprovechar para publicitarse? Fue un va a ser que no, y ahí se quedó la historia. O sea, la discusión duró 2 minutos. Y ya está. Y no tenemos intención de, como esto lo hacemos, por la necesidad, por la necesidad de que esto se hable y se escuche, más que por la necesidad económica, que creo que ninguna la tenemos. No sé, yo también a lo mejor porque vengo del mundo del arte y estoy acostumbrada a trabajar muchas horas por amor al arte, pues esto tampoco me chirría, ¿no? El echarle muchas horas a un programa de radio solo por el hecho de que yo creo que alguien tiene que decir eso, y seguro que como yo lo pienso habrá más gente que piense que alguien tiene que decir eso, ¿no? Y lo querrá escuchar. Entonces, pues ¿qué incidencia tendrá esto? Yo creo que no nos lo planteamos porque tenemos esa sensación de, pues, llegará porque... Primero porque partimos de la base de que es una radio que no existía. Entonces, ya solo por el hecho de que hay algo y estamos cubriendo una necesidad que no existía, pues tiene que haber alguien interesado, ¿no? Y claro, a nivel económico, es que no hemos llegado a plantearlo porque no tenemos esa necesidad. Por ahora, cubrir, evidentemente, la parte técnica que hay que cubrir, pero eso, por ahora, el buen hacer de los vecinos y vecinas va cubriendo cosas. Yo creo que no solo es alguien que quiere decir eso y se busca un medio para intentar transmitir lo que quiere decir, sino la apuesta un poco, es todo muy teórico porque, como veis, estamos muy en pañales, pero es también un poco que alguien pueda decir, es decir, que haya gente, vecinos en el barrio, que quieran decir cosas y que quieran contar cosas, ¿no? Y yo creo que son las dos cosas. Por otra parte, ¿cómo mantienes eso? ¿Cómo se hace la sostenibilidad en el tiempo? Pues probablemente, en nuestro caso, yo estaba deseando que abrierais los melones que suponía que ibais a abrir, y algo habéis hablado de subvenciones, algo habéis hablado de otras cosas, porque nosotros tenemos como una esquizofrenia. Por una parte está que estamos entregados a la radio de esta manera, por otra parte estamos en EVA, un espacio que va a tener unos gastos muy altos y que vamos a tener un problema serio de sostenibilidad probablemente, porque el acuerdo del ayuntamiento nos obliga a hacer un mantenimiento carísimo del espacio, ¿no? Y de hecho, pues estamos intentando ver cómo gestionamos ahora más EVA que cómo gestionamos la radio, ¿no? Podría meter una cuña aquí un poco tal, que estamos gestionándonos con la voluntad de la gente y con una campaña de crowdfunding que estamos haciendo ahora. ¿Qué va a pillar la radio de eso? De momento nada. De momento la radio va a aportar y vamos a hacer cuñas para hacer esta financiación, entre comillas, pero de momento nada. Ojalá tengamos que plantearnos cosas. Yo pensaba que Radio Vallecas, Radio Utopía, Radio gente que ya tiene más experiencia, o vosotros, pues nos podría aportar más cosas, y creo que estamos aprendiendo mucho, de todas formas, solo de escucharos, ¿eh? Porque da como miedo a veces decir, tenemos un planteamiento con el tema de las subvenciones, por ejemplo, que nos han propuesto, y de hecho hemos acabado la semana pasada de presentar el proyecto dentro de la subvención que ahora tiene el ayuntamiento para este tipo de locales cedidos donde se desarrollan proyectos como el de la radio, ¿no? Y lo hemos presentado después de un debate que está sin cerrar todavía, porque al fin y al cabo, pues como somos asamblearios y autogestionarios, tenemos muchas dudas, que probablemente vosotros nos podríais ayudar en esa parcela, ¿no? A ese melón que abrimos, cómo luego lo manejamos o lo tenemos que volver a cerrar, que me daba la sensación que lo que planteaba, por ejemplo, el compañero de Radio Vallecas, ¿no? Ese melón hay que volver a cerrarlo si queremos seguir manteniendo la idea, ¿no? Lo que no cabe duda que, desde luego, el tema de la publicidad no, porque parece ser que la gente, después de un tiempo tranquilos, me refiero a la SGAE, pues habíamos olvidado de ella, pero que no es que para la menor duda que si alguien decide ese camino, te van a fundir vivo. Eso que no se olvide. A nosotros hace muy poquito, lo estaba hablando con Juan Carlos, nos han mandado una carta y nos piden 1.000 pavos, una radio sin ánimo de lucro, que no tiene ningún tipo de ingreso, y la SGAE se vuelve a asomar ahora otra vez y nos dice que 1.000 pavos por emitir. La publicidad es complicada, porque si te piden 1.000 pavos sin emitir, el día que empieces a pillar un trozo de tarta, vete preparando lo que te van a sacudir, ¿sabes? Entonces creo que el modelo económico es un tema serio y muy a debatir, y de todas maneras, miedo ninguno, ¿eh? Si nosotros hemos conseguido durar 30 años, vosotros vais a hacerlo igual, sin ningún problema. Sí, no, yo ya me he acordado de lo que iba a decir. Por supuesto que no se trata de defender un modelo de precariedad, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero sí que es cierto que ya está el para qué hacemos radio y está quién hace radio, ¿no? Entonces, que puede venir cualquier persona que tiene cualquier otra profesión que no es la de periodista y coger el micrófono y hacer un programa, ¿no? Porque le has enseñado a manejar un poco la mesa y se lanza, ¿no? ¿Se va a profesionalizar? Pues a lo mejor no es la idea que tiene. Yo, por ejemplo, tengo mi profesión, no mi oficio, ¿no? Y luego, aparte, hago radio, ¿no? Porque quiero. Y, ¿sabes qué? Que no necesariamente tiene que mediar una cuestión económica siempre, no en todos los casos. A ver, yo quisiera hacer una distinción entre activismo y hobby. Quiero decir, yo puedo hacer un hobby, y mi hobby es la radio, y lo hago en mi casa con una emisora que emite por radiofrecuencia en AM, tengo radioaficionados que me siguen, lo hago con un podcast, es mi hobby, y hago una cosa porque a mí me da la gana. Creo que eso no tiene nada que ver con que tú crees un medio, como por ejemplo Madrid 15M, que tienes a gente maquetando, que eso es un trabajo profesional. Profesional. Hacer una buena locución es un trabajo profesional. Hacer una técnica de una emisión de radio es un trabajo profesional. Hacer todo eso sin ningún tipo de retribución y por amor al arte, entendiendo que es que el amor al arte, en el ámbito en el que nos movemos, es que tiene que ser algo que no se retribuye de ninguna forma, a mí me parece fomentar la precarización de todo lo que es creativo como puede ser algo como que como un programa, una producción creativo y con una función social. Puedes hacer, o sea, un hobby activista, ¿no? O sea, tú puedes hacer un, es decir, hay programas de, no sé, de hacer maquetas de barcos en Radio Nacional o en la COPE o en la SER, ¿no? Que haya un programa sobre modelismo, ¿no? En una radio es bueno, pues es útil para la sociedad. Es que yo creo que no se puede pensar en retribución una cuestión de utilidad a la sociedad, porque entonces el arte tampoco lo retribuyes, porque ¿qué utilidad tiene el arte? Nos ponemos a hablar sobre lo que se entiende como... El activismo también es la presencia. ¿Cómo? La existencia, sencillamente la existencia de una radio libre, de una radio abierta, participativa, ciudadana, da igual, libre, ya no entro ahí en detalles, ¿no? Joder, eso también es activismo. Pues claro que sí, pero es que yo no estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que ¿por qué no pensar en una retribución cuando se haces una labor? No se trata de que te enriquezcas, no se trata de que vivas solo de eso, se trata de que haya un perfil que tú estás haciendo una labor y ¿por qué no va a ser retribuida? Más allá del asunto de si el arte tiene utilidad en la vida o no, en fin, que no voy a entrar a debatir eso, hay una cuestión que es la que planea de fondo en todo esto. Cuando tú tienes un medio de comunicación, y además como se han comentado varias veces, sin un objetivo determinado, es decir, yo no escribo o radio para mis cuatro amigos del gueto, sino que intento contar algo que creo que es útil o que es interesante o lo que sea, para que lo escuche cualquiera, que esta es la idea, da la casualidad de que esas personas, que normalmente tú tienes una intencionalidad, y aquí estamos hablando de activismo, las personas que te escuchan suelen ser normalmente o activistas o cercanos al activismo y no creen que haya que pagar por eso. Esa es la cuestión, esencialmente, de todo esto. Parece ser que hay un montón de gente que está dispuesta a pagar porque le vendan un panfleto político. Léase ABC, El Mundo, bla, bla, bla, El País, todos estos periódicos. La gente paga porque quiere su panfleto. Sin embargo, cuando dices, yo no quiero ceñirme a un panfleto y voy a hacer un programa o un periódico que tenga una visión crítica e inteligente y encima me gusta azotar a los que me siguen o me leen o me escuchan. Parece ser que la gente que tiene un sentimiento crítico decide que no hay que pagar por esto. Nosotros nos tiramos años y años dándole vueltas al asunto de cómo podemos hacer viable o sostenible un medio de comunicación, pero la clave del asunto es que los, vamos a llamarlos consumidores o receptores de este medio de comunicación, tienen que hacerse muy conscientes de que la gente que lo hace tiene que vivir y que tienen que pagar por ello. Y de la misma manera que hace un montón de años hablábamos acerca de la música gratis en Internet, yo paso de pagarle un duro a los de las discográficas porque me bajo la música gratis porque lo que sea. Es como, no, si el problema no son las discográficas, el problema es que el tío que toca la guitarra o la tía que toca la batería tiene que comer de esto. Entonces, si tú te bajas la música gratis, esa gente, pues bueno, en algún momento dejarán de tocar. Y si tú no colaboras con los medios de comunicación que están dando una comunicación alternativa, efectiva y crítica, dejarán de hacerlo en algún momento, porque mientras lo puedan permanecer como hobby, mientras pueden hacerlo como hobby, magnífico, seguirán ahí. Pero el día que dejen de hacerlo como hobby, porque esta mesa se estropee, estos micrófonos, y no haya pasta para reponerlos, dejarás de escuchar esta radio. Esto es algo que no se plantea, o sea, no nos atrevemos a decirle a la gente, tía, tío, paga por esto, porque suena mal. Somos activistas, el activismo no tiene dinero de por medio. En fin, ahí está un poco el equilibrio. Esta es la clave del asunto. Sí, yo quería hablar, si no os importa, que estaba aquí escuchando. Soy también de Radio Utopía y nosotros, vamos, yo por lo menos la visión que tengo es la de crear un espacio alternativo. Y un espacio alternativo puede ser hacer entender a la gente que no todo se hace por dinero y que podemos funcionar sin dinero. Evidentemente, sé que esto es una locura en este sistema, pero es que nosotros queremos plantear uno nuevo y queremos intentar salir de este y queremos crear un espacio social en el que la gente participe porque quiera, no a cambio de una retribución. Evidentemente, todo el mundo necesita una retribución, pero nosotros queremos quizás cambiar esa forma de pensar, que la gente pueda implicarse y entender de cara a un futuro próximo o muy lejano, que se pueden hacer cosas sin ningún tipo de retribución. Es decir, que no hace falta ganar dinero para comer ni para vivir. Precisamente esa es una de las cosas que queremos desligar, el trabajo de la vida. Es un cambio de modelo. Pero bueno, yo quería puntualizar la visión que tenemos en Utopía de esto y por qué nosotros ni queremos subvenciones o las mínimas y no planteamos el cobrar o ese tipo de situaciones. ¿Qué hay de malo, por ejemplo, en que la gente que oye el programa sepa lo que cuestan las cosas? O sea, es decir, el equipo ha costado esto y algún día se va a estropear. Entonces, que lo sepamos, porque si no solo somos activistas los cuatro que pillamos el micrófono, pero a lo mejor otros que no tienen ni puñetera idea de hacer radio o que son tímidas o lo que sea, dicen, vale, pero yo voy a contribuir poniendo 10 euros para que compren un mejor equipo. Porque si tiene más calidad, por desgracia, uno de los límites que tenemos es el que si no hay profesionales, y yo creo que, por ejemplo, para un medio comunitario es que no hace falta. O sea, la gracia es que le está dando la voz a gente que no es profesional, que no tiene los vicios de los profesionales, que es otro tipo de cosa. Es que son ecosistemas completamente distintos. Pero ¿por qué limitarlo a los cuatro que agarran el micrófono? Que es alguno de los problemas que habéis pillado, porque seamos autocríticos. Cada uno llega a un medio de este tipo por una razón diferente. Algunos porque quieren crearse un puesto de trabajo. Algunos porque tienen un ego que no les cabe no sé dónde. Otros porque están colgados en la vida. O sea, hay muchísimas razones para hacer eso. Entonces hay que clarificarlo mucho. Nosotros de tener una empresa y que todo estuviera también muy claro. Algunas son positivas. Sí, pero quiero decir, entonces, precisamente por eso, pero luego hay personas que lo que quieren es que de verdad quieren eso, transformar la sociedad, lo tienen muy claro, y tú lo distingues al cabo de un periodo. Entonces, esas personas, por lo que sea, ya son las que hacen siempre el mismo programa, ¿no? Porque tampoco puedes estar ampliándolo todo el tiempo, o sea, que hay que ir rotando, os cuesta mucho rotar y vemos las cosas que pasan, o sea, que tela, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que puede aportar de otra manera y económicamente es diciendo, ¿por qué no hacéis este programa o que haya un encuentro con otra radio de los de Granada? Eso cuesta un dinero y hace falta que la gente aporte, no para que se lucren, yo creo que en el momento que hubiera un lucro ya cambia totalmente, pero para poder decir las cosas. Ahora, el que viene como algo de autoempleo a una radio libre comunitaria, creo que se equivoca, o sea, creo que ahí ya no tiene nada que ver, ya, pero lo digo por ejemplo, porque puede haber un maquetador o sea, que sí que dices, hombre, pero que no es lo mismo que me pidas 3 horas, yo puedo aportar 3 horas a la semana, pero luego tienes un cierre hasta las 3 de la mañana, oye, esa persona pues a lo mejor tiene que pagar un canguro, yo que sé, que a veces no estamos pensando en lo que es conciliar con la vida, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, y no hay que tener ningún tipo de problema, y tiene que estar transparente. Yo creo que además todos deberíamos tener las cuentas muy transparentes y la gente lo valore. Nosotros ahora desde que pero es que si no hay calidad la gente tampoco se va a rascar el bolsillo y no va a aportar, porque tiene 80.000 ofertas y si cree que es muy casero, que lo va a poder hacer su vecina, no lo va a valorar y dice, si una de estas radios me va a dar mucha pena porque son muy simpáticas, pero si se muere no pasa nada. Entonces hay que darle un valor y para eso tendrás que hacer unas pequeñas inversiones y todo el mundo tiene derecho a colaborar de algún modo, y a lo mejor es eso, pues si alguien quiere maquetar gratis dice, gratis, pero tampoco me vuelvas loca, no lo sé, que hay cosas que tenemos mucho, que nos quitemos muchas manías, porque el activismo no tiene que ser, o sea, tiene que ser eso. Efectivamente, y uniendo ambos temas, estamos muy mal de tiempo, así que ir pensando vuestras últimas intervenciones, porque estamos fatal de tiempo, como siempre. Y uniendo estas cosas, evidentemente, una cosa que recuerdo, por ejemplo, en el 15M era maravilloso, decías, necesitamos una mesa de mezclas, y alguien venía y decía, toma, ¿dónde ha salido? Toma una mesa de mezclas, no te doy 200 euros, ¿qué cuesta la mesa? Te doy la mesa. Oye, evidentemente tú no ibas allá a comer, que había bocadillos, ¿eh? Aquí este hombre se hizo un montón, que los daban. Pero la cuestión era esa. Y enlazando un poco con lo que estabais contando, dices, bueno, y con lo que dice Magda, yo quiero que sigan haciendo, quiero que Radio Utopía siga esté estando aquí. No puedo daros 20 euros, pero os puedo dar unos cables que tengo por aquí que están muy bien y que os van a venir bien para cuando se estropeen estos. Hay muchas formas de economía colaborativa. Una son forma de moneda alternativa o en material directamente. Pero sí que hay que hacer muy conscientes a la gente de que esto es así. Porque no, y aquí volvemos al tema, estamos en precario porque te enfrentas a unos medios brutales que tienen publicidad, que tienen todo el apoyo del Estado y tal. Es que además el Estado legisla en tu contra. Y esto es otra problemática de la cual no hemos hablado ahora porque ya, en fin, se nos iba bastante el tema. Así que, si os parece, vamos a ir con una ronda de cierre y expresarnos un poco así como lo que os ha parecido y cuáles son vuestras pretensiones de futuro, porque esa también era uno de los temas a tratar. Empezad por donde queráis. A ver, solo para cerrar. Por supuesto que el arte tiene una utilidad, evidentemente, lo he dicho un poco porque a la frase que ha dicho ella me ha chirriado mucho, porque es como porque tenemos que pensar que en este país vivir del arte no se puede, es que desgraciadamente si no votamos por eso, es decir, si no si no tiramos la caña más lejos pensando que sí se puede vivir y se debe poder vivir del arte y de tantas otras cosas, jamás viviremos ni del arte, ni de periodismo, ni de nada. Yo creo que hay que luchar por ello y conseguirlo. Dicho esto, es muy fácil decir no cobramos nada cuando tenemos una cesión de un espacio. Porque ¿dónde narices ha estado haciendo Agora Sol Radio, por ejemplo? Que ha partido de un lugar que estaba en una Puerta del Sol, en una plaza en la que no había una infraestructura más que los elementos que se llevaban. ¿Y después qué pasó? Pues una cesión de un espacio primero, otra cesión de otro espacio después, de gente que tiene eso en propiedad y de repente dice, bueno, pero a esta gente les dejo que hagan su programa. Bueno, pues es súper importante porque eso es dinero. Si tú tienes dinero, no tienes sostenibilidad, no tienes economía, no puedes tener ese espacio. Y nosotros hemos pasado de estar en un almacén, porque hemos estado en un almacén, a un sitio ahora. No era un almacén, era el desagüe de un edificio. Pero, exacto, era mucho peor. Hemos pasado de un desagüe a ahora que, bueno, nosotros, Agora Sol Radio está incorporado dentro del Centro Social Seco y en una ahora el espacio, que es una corrala dentro de este centro social, pues tenemos un estudio absolutamente flipante y lo tenemos porque ha habido una cesión. Eso es sostenibilidad. Y esa sostenibilidad no se consigue sola. Quiero decir, eso es una sostenibilidad que es a partir de una negociación con una institución pública. Ni siquiera por parte de Ágora, por parte del centro social al que estamos adscritos. ¿Vale? Entonces, si no, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Tendríamos que estar pagando de nuestro bolsillo para alquilar un espacio. Y el espacio se va a pagar, ¿eh? Vale, vale. Bien. Pero quiero decir que está muy bien hablar de todo eso cuando quien pone el espacio, quien pone la infraestructura, nuestros propios bolsillos. Eso yo digo, vale, no cobremos, que no nos cueste. Vamos a hacer algo que no nos cueste. ¿Cómo hacemos que no nos cueste? Haciendo saber a la gente lo que cuesta las cosas, lo que cuesta una instalación. ¿Cuántas jornadas nos hemos tirado de acondicionamiento del espacio? Claro, entonces, todo eso, si no lo pones en valor, y yo no digo que haya que cobrarlo todo, es una cuestión de que tú no te planteas no pagar el catering de un evento, pero ¿por qué vas a pagar a alguien porque esté dedicado 4 horas a montar un estudio de radio? Joder, porque eso es un trabajo. Eso es un trabajo, aunque lo hagas voluntario, aunque te guste, aunque sea tu hobby, pero eso es un trabajo. Entonces, si no se equipara al final la labor, llegará un momento en el que, claro, pues sí, esto seguirá siendo algo totalmente alternativo y el alternativo en el peor sentido de la expresión. Hiperrofláutico, que querías decir. Hiperrofláutico. Yo cierro, entonces. Por seguir con esto, pero ya como cierre, ¿no? Yo creo que lo rico de todos estos proyectos es la diversidad en la que hay, ¿no? Y que me parece que no hay una receta conjunta. Dicen que los medios privados buscan la rentabilidad económica, el lucro, los públicos, la rentabilidad política, no partidaria, pero política, y los medios comunitarios, sociales, alternativos, bla, bla, bla, buscan la rentabilidad social, ¿no? La forma de buscar esa rentabilidad social yo creo que es distinta. Hay mil modelos, y para mí todos los modelos son válidos. A veces esa rentabilidad social, en una pequeña comunidad donde hay 15 personas, es el aporte de cada uno, y es la forma de participar en esa radio y quizá en el tiempo, al igual que vamos a un centro social, una asamblea o en algunos otros espacios donde llega un momento en que hay que liberar a alguien para que se encargue, por ejemplo, de los controles de la parte técnica, lo liberamos y es el consenso, bueno, ese es un modelo válido. Al igual que hay otras radios que han decidido recibir subvenciones porque es la forma de mantenerse, ¿no? Entonces yo creo que en el amplísimo panorama de radios que hay, lo rico es que existe esa diversidad y cada uno tendrá que buscar su modelo. Si Utopía cree que la forma de trabajar ahí es una especie de voluntariado, perfecto, y a lo mejor siempre lo hacen así y siempre les sirve ese modelo, porque es un modelo más activista. Si un medio como La Marea cree que obviamente tiene que llegar a otro público y hacer otro tipo de periodismo, lógicamente hay que liberarles y tienen que vivir de eso, bueno, se busca un crowdfunding y sale un medio como ese, ¿no? Entonces yo creo que hay como muchísimas formas, pero no tenemos que dejar no tendríamos que olvidar que nuestro fin es precisamente ese. Por eso también, por muy periodistas que seamos, terminamos siendo activistas, por eso estamos trabajando en este tipo de medios, no estamos trabajando en El País o en otro gran medio donde nos pagan, ¿no?, por lo que hacemos. Así que bueno, gracias por plantear este debate. Luego planteamos otro sobre comparar medios comunitarios con el ejemplo de los músicos, porque me parece que no tienen absolutamente nada que ver. Pero para otro día. Pero todos comen. Sí, pero hay unas discográficas, unas empresas por medio que no tienen nada que ver con el modelo de medios comunitarios, ¿no? Bueno, yo una cosa también para cerrar, ¿no? Bueno, hemos mezclado varias cosas, ¿no? El tema activista con el tema profesional, etcétera. Centrándome simplemente en el tema activista, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como maquetadores, teníamos un ilustrador muy bueno que ha tenido suerte y ahora está trabajando en un medio, ¿no? En el salto ahora, ¿no? Y nos hemos alegrado por él, ¿no? El problema también, el reto fundamental es el relevo. O sea, ahora mismo, no te voy a decir que yo que sé, vayamos los tres o los cuatro que maquetamos o que hacemos tal, tal en un coche y nos moramos, no. Simplemente que estemos quemados y dijimos, mira, ya está, ya estoy harto, tengo mi curro o no tengo mi curro y me lo estoy buscando, con lo cual no tengo tiempo para dedicarle a esto. Lo dejo y ¿quién hace esto? ¿Hay relevo? Porque si no lo hay, es a la mierda el Madrid 15M o el medio que sea, ¿no? Es muy importante encontrar, no quemar a la gente que está haciendo el trabajo y también plantearse. No nos planteamos que hay que pagar el material, los micrófonos, el alquiler de locales, tal, pero, oye, ¿y la gente? ¿La gente vale menos que las cosas? No sé, es planteárselo también, ¿no? Y bueno, lo único, eso, para cerrar el reto, ¿no? En cuanto decía ese reto, relevo. Es importante, que no seamos fundamentales e imprescindibles porque al final lo dejamos simplemente por aburrimiento y se acabó el medio, se acabó la cosa, ¿no? Simplemente eso. Que siguiendo con lo que dice el compañero de Madrid 15M, yo creo que o sea, entiendo muy bien lo que dice la compañera. Cuando yo hablaba de hacerlo por amor al arte, evidentemente bromeo, sé más que nadie lo que es que no te paguen por tu trabajo, por años de formación y muchas horas de sueño y... Pero vamos, creo que según objetivos hay diferentes medios. Creo que aquí estamos hablando de objetivos diferentes. Evidentemente el objetivo que tiene La Marea no es el mismo objetivo que tiene Radio Arganzuela, ni de lejos. Entonces el modelo que va a seguir La Marea no puede ser el mismo que el nuestro, porque sería suicida para ellos el nuestro y para nosotros el suyo. Entonces nuestro reto, nuestro objetivo, pues generar una comunidad. Y que evidentemente son muchas horas. Y lo que decía la compañera, pues ¿qué pasa si tengo que echar unas horas de más y quién me cuida a las niñas? Pues ahí está la comunidad, ¿no? Chicos, el programa tiene que estar para mañana y no puedo. ¿Qué hago con las niñas? ¿Quién me las cuida? Pues yo, ya está, no he tenido que pagar un canguro. He generado una comunidad para que me haga ese apoyo, ¿no? Y cuando hay que llegar a lo económico, pues de la misma forma, ¿no? Pues se ha roto esto y hay que tener otro para allá. Pues nada, sacad lo que tengáis en los bolsillos y a ver cómo llegamos o a ver cómo nos ingeniamos para sacarlo, ¿no? Entonces sería el objetivo de Radio Arganzuela, ¿no? Generar esta comunidad, por ahora estamos en ello, generar una comunidad de autoapoyo y tirar para adelante y, como decía el compañero de Madrid 15M, pues llegar a generar esta comunidad con relevos. El objetivo, bueno, de cada medio, ¿no? Decimos un poco el de La Marea es muy complicado porque es realmente que la gente entienda pues que si podemos tener un medio de cierta influencia, un medio profesional, pero que funcione con las reglas que queríamos cuando estudiábamos en la facultad y que creíamos lo que creíamos que era el periodismo, su esencia. Entonces, hemos tenido varias crisis y en una me acuerdo que es que se me partió el alma cuando dijo uno, dice, es que no podéis fallar porque sería la tercera vez que vivo un intento de hacer un medio profesional que no se rija por la misma mierda que todos los medios y yo ya no veo un cuarto. Entonces dices, joder, hay que resistir como sea. Pero es eso, que combinar los dos mundos es muy difícil y si la gente lo entiende y de verdad lo valora, porque nosotros veníamos de público y me acuerdo que cuando cerramos, pues la gente llamaba y decía, es que no puedo imaginarme, que también hay que decir que tampoco era tanto trauma, ¿no? De no ver el diario, el más a la izquierda, fíjate que era el súper, una cosa rojísima, en el kiosco y ahora no verlo, entonces estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Bueno, pues haberlo hecho un poquito antes, porque es que ahora quizás es tarde y nosotros que quisimos tener la cabecera del medio y nos organizamos, vimos que era una oportunidad, que el mayor favor fue que hicieran el chanchullo y que no la consiguiéramos, porque si no hubiéramos estado, no hubiéramos podido inventar de cero, hubiéramos intentado arreglar aquello, bueno, hubiéramos estado, estábamos en la cárcel ya, eso seguro, ¿no? Entonces hay que conseguir que la gente entienda eso y que no se espere al final a que haya ese grado de decir, vale, quiero información de verdad, a lo mejor no me lo van a dar absolutamente todo. Yo creo que la especialización es lo que está haciendo que haya gente que de verdad pueda, porque si todos queremos montar un generalista, tratarlo todo, y es imposible, haz algo muy bien y que la gente valore. Y la peña que está apostando por esta comunidad concreta es la que está consiguiendo algo, ¿no? Entonces sería eso, que todos empecemos, no sé si rascándonos el bolsillo, pero nuestro modelo entra porque te rasques el bolsillo, pero no te vas a arruinar, ¿eh? O sea, por pagar 22,5 € al año no se arruina ni Dios. Entonces, eso es lo que hay que hacer que la gente entienda, ¿no? Es obvio que la conclusión que hemos llegado es que dependiendo de los objetivos se depende de las necesidades que se tienen y evidentemente los modelos de financiación son completamente diferentes para cada uno lo que quiere. No es lo mismo una comunidad que un medio como el que pretende Marea. Lo que está claro es que los medios alternativos somos necesarios para comunidades, para grandes historias o para historias medianas y que ahora más que nunca tenemos que estar ahí. Nosotros llevamos 30 años haciendo radio y creo que haciendo barrio y creo que lo nuestro a lo mejor no va mucho más lejos, pero creo que desde ahí o desde cualquier de los sitios que habéis planteado aquí somos necesarios e importantes, eso que no se nos olvide. Pues bueno, voy a hablar como usted porque en realidad así desde el salto me parece un tanto demasiado pronto también. En muchos sentidos estamos en una fase de investigar que yo lo que veo personalmente es que aquí me despierta muchas ganas de conciliar estos modelos distintos, que me gustaría mucho que en el salto consiguiéramos a la vez seguir con militancia, que todos cobramos o nadie cobra, a un nivel así muy utópico. Y que también yo entiendo todos estos modelos y yo no cobro ahora nada y que estoy trabajando además de mi trabajo cotidiano, que estoy trabajando duro para que eso sea posible y que me gustaría no perderme en el camino. Eso para mí es lo fundamental. Yo ahí lo que estoy buscando es seguir con mi línea y seguir con, como decía la chica de la marea, que seguir con mi ilusión de cuando empecé a estudiar periodismo en la facultad, que eso me parece fundamental. Y yo también pienso que tenemos una suerte ahora, es que los medios, las nuevas tecnologías, como se llaman, nos dan muchas alternativas, muchas posibilidades de financiar nuestros proyectos y que de ahí también no seamos vagos, que aquí hay muchas posibilidades para crear nuevas formas de tocar la gente también, que nos apoyen de múltiples maneras y que igual también aquí, pues, no sé, hay que inventar, hay que colaborar, hay que converger, hay que pensarlo todos juntos y juntos estamos siempre más fuertes. Armando, Utopía empezaba y Utopía cierra. Pues nada, cerrar. Bueno, no me enrollo, ¿no? Yo creo que existir es un éxito. Nosotros, como comentaba un poco el compañero de Radio Vallecas, cuando empezamos creo que las radios eran necesarias, pero en el momento actual desde luego no lo son menos, ¿no? Posiblemente incluso, no sé. La democracia bien entendida empieza por la pluralidad de medios. Si no hay pluralidad, no hay libertades, no hay medios. Pues eso, que vivan los medios de comunicación alternativos. Yeah. Un apuntillo. Para los que pedíais relevos, fórmula mágica de conseguir relevo en tu medio, haz un taller. Ya está. Y de hecho yo no he hecho el cierre de Radio Guerrilla, he hecho mi cierre, pero no Radio Guerrilla. Entonces, como Radio Guerrilla, objetivo, obviamente, seguir formando a gente, seguir haciendo talleres, porque aunque yo he estado defendiendo todo esto, eso no quiere decir que no estemos dando talleres a un montón de gente que está creando este tipo de medios, por ejemplo, el desarrollo de la comunidad como base, es decir, que lo cortés no quita lo valiente, que yo puedo tener una postura con respecto a eso, pero ni siquiera es un eje que nosotros trabajemos en los talleres. Con lo cual, por supuesto, todo lo otro es mucho más importante, el que exista gente que esté interesada en crear radios y que se sigan pudiendo hacer con eso, con cuatro duros, literalmente, para poder poner en marcha y utilizar ese espacio como un espacio de cohesión social, de comunicación de colectivos, etcétera. Y nuestro objetivo es eso, seguir dando formación y que sigan existiendo muchas más radios. Y dando relevos. Pues hasta aquí hemos llegado. Primero de todo, muchísimas gracias a todas las personas que estáis en esta mesa. Da gusto porque se nota que comunicáis, habéis sido claros, breves, personas concisas, mensajes, gracias, gracias. O sea, no ha hecho falta moderar nada aquí, o sea, muchísimas gracias. Y nada, seguiremos luchando en esto, ¿no? A ver si nos vemos en otra y podemos estar más alegres todavía. Que hace unos años hicimos una y era mucho peor que hoy, ¿eh? Así que, bravo, gracias. Muchas gracias. Sonando Sin Dios, por si no los habíais reconocido. Decía Emma Goldman, si no se puede bailar no es mi revolución. Dicen aquí en el canino algunos, si no voy a señalar, si no suena Sin Dios tampoco es la mía. En fin. Y ahí teníais esas dos horas de charla que prometíamos al principio de este programa. Hablando de medios de comunicación, sobre todo también analizando un poco esos modelos, buscando la sostenibilidad de estos proyectos a veces muy locos que nos traemos entre manos tanto las radios libres como los periódicos más o menos autogestionados, independientes de la mega publicidad de las empresas del IBEX, y bueno, y estas cosas que estábamos hablando en este programa con la gente del Salto Radio, de La Marea, Madrid 15M, por citar a los medios escritos, y de Radio Vallecas, Radio Guerrilla, Radio Utopía, Radio Arganzuela, El Salto Radio, radioslibres.net, y por qué no también Agora Sol Radio, que también estábamos ahí, también alguna cosilla tenemos que aportar, ¿no? Pedazo de mesa que montamos ahí. Estamos orgullosos, Barrio Canino, de la mesa que montamos en Tabacalera. Fíjate, Juangar, que yo pensaba cuando salíamos de esta charla y la hablaba con Estef, con Estefaní Cirón y con Patricia Orrillo. Digo, en el Canino hemos montado, este era el tercer encuentro de medios que habíamos montado para hablar de, bueno, de realidades y de cómo estaba el mercado, ¿no? Para nosotros, para esta sostenibilidad de medios autogestionados, etcétera. Y me doy cuenta de que van pasando los años y de la primera aquella que montamos, en la cual hubo cierta tensión entre distintos medios, en esta todo lo contrario. No solamente no ha habido tensión, sino que ha habido preguntas, peticiones, apoyos, etcétera, etcétera. La cosa va mejor. Y tampoco son tantos años, ¿eh? A ver si es verdad que mejora el panorama, porque la verdad es que siempre es una situación difícil, ¿no? Cuando te mueves en un entorno muchas veces no profesional, o cuando intentas profesionalizarte, pues luego ves que el panorama está negro, negro, ¿no? Digo yo, estamos orgullosos los caninos de la mesa que hemos montado, pero para ser sinceros, en mi caso por lo menos, de lo que verdaderamente me siento orgulloso es de la cantidad de colegas, pero de los buenos, que nos hemos echado en este mundillo, ¿no? Mirando un poco en la mesa, no nos vamos a engañar, todos sí. Eran colegas, gente que de una manera u otra nos hemos encontrado a lo largo de este camino ya largo que llevamos recorriendo también. Y que bueno, que cuando empiezas a montar una cosa de estas, empiezas a llamar a gente, todos te dicen que sí, que vienen, y que incluso que tienen ganas de verte, de volver a hablar de este tema, a los que no nos vemos tan habitualmente, pues es un motivo también de satisfacción. Tío, me acabas de poner otra vez los pelos como escorpiones. Naufragando en la ciudad. Ahora que cerramos este programa en el que se ha hablado mucho de modelos de gestión y de financiamiento y tal, cuando nos dicen, pero en eso del barrio canino, eso de Agora Sol Radio, ¿te pagan? Y dices, hombre, pues cobrar dinero, no cobramos dinero, pero ganamos muchas cosas, ¿no? En estos 213 programas hemos ganado un buen puñado de colegas. Y no sabes la colección de chapas que tengo. De chapas las que te dan y las que te han dado. Que también hay. Y la que nos darán. Bueno, Harry, vamos a despedir este programa. A despedir a todos esos amigos. Venga. Pues sí, vamos a acabar y empezamos hablando de... Hemos puesto temas que hablan acerca de libertad de expresión, de medios, de libertad de acción dentro de los medios de comunicación, pero vamos a acabar con la verdadera excusa de todo esto y que después de tantos años sigue manteniendo a todos estos medios en pie. Por si no os habéis dado cuenta, este programa no va esencialmente sobre radios ni sobre periódicos y no hablamos únicamente de medios de comunicación, sino de lucha por la supervivencia, de sobrevivir día a día, de los proyectos informativos que surgen de nuestros propios ideales, y de, bueno, y de cómo hacerlos funcionar sin morir en el intento, que ya es bastante. Si hay una canción que hable de supervivencia y que miles de personas de diversos colectivos han hecho suya, es el famosísimo I Will Survive de Gloria Gaynor. Dicen que grabó la canción en una etapa en la que los problemas de salud propios amenazaban seriamente su carrera. Intentaba recuperar la movilidad de cintura para abajo después de haberse dado, bueno, un buen susto en un escenario, en una actuación, y también coincidiendo con el fallecimiento de su madre. Gloria Gaynor entonaba con convencimiento aquel I Will Survive, que apadrinaron también en el movimiento homosexual, como uno de sus himnos. Ya desde mucho antes que en el año 94 apareciesen en aquella película Aventuras de Priscila, Reina del Desierto. Una canción que ha versionado todo Cristo, que sale hasta la banda sonora de la peli de los Angry Birds, en fin. Hoy nos sirve también para poner broche de oro a este programa que disfrutamos un montón haciendo, con un montón de compañeros y amigos. Y hoy, a Radio Vallecas, a Radio Utopía, a Radio Arganzuela, El Salto Radio, radioslibres.net, los periódicos Madrid 15M, La Marea, a Radio Guerrilla, desde estos micros les decimos, sobreviviremos todos juntos. ¡Hasta la semana que viene! But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. But now you're back, thrown out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out.